Los que vinieron en la mañana, bueno, más o menos hemos hecho una introducción y hablamos sobre la temática en general de cuál es el proceso de la muerte, haciendo una pequeña síntesis para los que ahorita están, y no nos va mal a nadie. Yo puse en la mañana el ejemplo que me parece que es interesante. Pues usamos la fórmula de que nuestra vida dura el equivalente a 90 años. Ya es mucho decir, pero vamos a pensar, ¿sí? 90 años son también, equivalen a qué, si los podemos reducir 90 años a 12, 24, 6, 48, 60. Vamos a hablar a 9600 meses, no, 96,000 meses. ¿Sí? 90 años. Por supuesto, un mes, todo esto se puede reducir a, pues, 90 años a un año como un factor que representa los 90. Y si lo seguimos reduciendo, pues un año pues tiene 365 días, ¿de acuerdo? Entonces un día representa de alguna manera el año y los 90 años, ¿eh? Porque la reducción se va haciendo más o menos para entender que cada parte de nosotros se representa a cada instante en el universo. Esto es, nos cuesta trabajo entenderlo, pero un día y una noche no es diferente a un año, o a 20 años, o a 100 años. Los 100 años tuvieron sus días y tuvieron sus ¿qué? Sus noches. Entonces yo hago una reducción a un día y a una noche, ¿no? Para que más o menos podamos entender la idea que quiero transmitirles y que vimos en la mañana. En el primer ejemplo que trabajamos en la mañana perdón, no, sí, aquí está bien. Yo les pedí, o les pedimos, que pusieran las experiencias que ayer tuvieron todos, ¿no? Las experiencias o las acciones, ¿no? Esas experiencias están formadas por emociones y ¿qué? Pensamientos. Y pensamientos. ¿Ah? Entonces, casi todos pusieron que tuvieron experiencias positivas, otros tuvieron neutras y otras ¿qué? Negativas, ¿sí? Por decir algo. Y que al final del día, el resultado fue que, bueno, había más experiencias positivas que negativas, ¿sí? La suma de las experiencias positivas era más elevada que la suma de las experiencias negativas, que era más baja. Entonces, nosotros éramos, el día anterior, un poco más, éramos más buenos que malos. Vamos a hablarlo así. Porque la realidad es que todo lo que vivimos en un día, de alguna manera representa, en pequeño, la síntesis de nuestra vida durante 90 años. No tanto la calidad, sino la representación simbólica del día, ¿sí? 24 horas. Entonces, al final del día tenemos lo que llamamos la intensidad. ¿Y qué es la intensidad? La suma de los pensamientos más la suma de las emociones más la suma de las ¿qué? Acciones que llevamos a cabo. Porque todo tiene una vibración. Entonces, el día de ayer, supongamos que la intensidad fue ¿qué? Positiva. ¿Vale? Entonces llega la noche y hay un espacio al dormirnos de inconsciencia, ¿no? No nos damos cuenta y de repente empezamos ¿a qué? A soñar, ¿no? Mucho del material que tuvimos durante el día anterior es el que origina el sueño. Yo no digo que todo. Durante las noches ustedes y yo soñamos entre 4 y 5 veces. No se acuerdan, a veces nomás se acuerdan del sueño en la mañana, el último. Pero de acuerdo a los estudios que hay de la ciencia, ha visto mucho sobre este tema, y hay gente que se acuerda entre 4 y 5 sueños diarios por la noche, ¿no? ¿Qué nos lleva? Pues que parte del material que ustedes y yo vivimos de experiencias emocionales, pensamientos y actividades es asimilado, es reabsorbido por la conciencia a través del soñar. El sueño es una digestión de las experiencias. Si les tocó una pesadilla, ¿qué significa? Quiere decir que algo en el día anterior o días anteriores, porque no forzosamente es así, necesita ser asimilada y yo debo darme cuenta, porque la experiencia, normalmente la pesadilla es una especie de recordatorio de que algo no va bien en mi vida. Y de repente pasa el periodo de la noche y volvemos a qué, a despertar. Entonces tomamos en cuenta esto como si fuera la muerte. En la mañana soy joven, al mediodía soy más o menos de 40-45 años, en la tarde ya estoy casi cerca de la tercera edad y en la noche ya estoy vegetando, ¿sí? Y viene la muerte. Es tan parecido que por eso los griegos decían: vea usted cómo se duerme y verá cómo se muere, ¿no? Entonces viene el sueño, soñamos, serían las experiencias post-mortem en el plano astral. Y después, cuando volvemos a despertar, es la reencarnación. O sea, en un día representamos toda la vida. Sumen los 96,000 meses que viven durante la vida, los días que tuvieron experiencias, etcétera, etcétera, y ustedes al final y yo tenemos lo que llamamos la intensidad de nuestra vida. La suma de tantas experiencias más la suma de tantas emociones como la suma de tantos pensamientos. En realidad aquí lo que es más importante es el pensamiento. Y al final nos da la pauta para el otro lado. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se imagina? Los tibetanos decían que había 6 estados de conciencia posterior a la muerte. El de los dioses, el de los semidioses, el de los humanos, el de los animales, el de los petras y el de los infiernos. ¿Sí? Y que por supuesto el de los infiernos tenía 6 subestados. Yo viendo ahora, el lunes tendremos la charla sobre la muerte en el México prehispánico. Y ya los que les repartieron el material, porque van a venir, verán que el más allá de los aztecas y también de los mayas tenía 7 submundos para abajo y 7 para arriba. ¿Sí? En algunos de los códices, sobre todo en el códice de Madrid, que es el que uso para ver lo de los mayas, decía que había 10 y 10 para arriba, pero bueno, es relativo, pueden ser 10, pueden ser 7, y cada uno de los lugares eran nombrados, lo veremos el lunes, como los paraísos hacia arriba o los infiernos hacia abajo. ¿Sí? ¿Y nosotros dónde estaríamos situados? Ahorita viene. Entonces, dentro del círculo de la rueda, esta rueda es la que nos tiene aprisionados a todos, ¿sí? Hay 3 venenos que son a las que nos tienen controlados: el veneno del apego, del que hablamos mucho en la mañana, el veneno del rechazo y el veneno de la ignorancia. ¿Sí? Lo ponen con un cerdo, creo que una víbora y creo que un pájaro, no me acuerdo muy bien. ¿Sí? Ahorita les voy a dar una rueda, pero no está muy bien grabada. La pueden encontrar en internet muchísimo y hay muchos libros sobre eso. Por supuesto, este es Yama, el dios de la muerte, o el dios de la ilusión, que nos tiene que controlados en esos 6 mundos. Y a un lado está el Buda, si se fijan en la mano derecha. ¿Qué significa? Que ustedes y yo tenemos como objetivo, como fin, escapar ¿de qué? Del mundo de la ilusión, del mundo de Maya, del mundo fragmentado, y volver a nuestro hogar. Es lo que estudiamos en la sociedad teosófica, una de las vías, no es la única, pero es una de las más válidas que hay. Salir de esta rueda no es fácil, ya llevamos muchísimas encarnaciones. Tomen esto como hipótesis, los que consideren que la reencarnación todavía les cuesta entenderlo, ¿sí? Tómenlo como una hipótesis, ¿sí? Pero no hay manera de entender nuestro mundo y esta vida si no entendemos a través de la reencarnación y la ley kármica, ¿no? No es posible entender las palabras del Maestro Jesús cuando ha dicho, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. En una vida, no lo creo. No lo creo porque es casi imposible. Más bien imposible. En el Tratado de los Upanishads, Yama, cuando está instruyendo a Nachiquetas, ¿se acuerdan que tuvimos ese taller? Le decía, para los encarnados, o sea, nosotros, es casi imposible cerrar los sentidos y acallar la mente. Decía, es casi imposible, por no decir imposible. Por lo que se recomienda, decía Yama a Nachiquetas, te recomiendo el sendero gradual, en el que vas que poco a poco, con tus experiencias que vas viviendo cada día, las vas ofreciendo a tu maestro interior para ser incineradas, quemadas, transmutadas como una ofrenda. Por eso en las tradiciones religiosas está el tema ese de que todo lo que hago es para qué, en tu nombre, ¿no? Te lo dedico. De ahí que la problemática para salir de la rueda requiere un cambio mental, un cambio de transformación de nuestras actividades mentales, para que nos lleve a cambiar nuestras acciones y experiencias de cada día. Pero debe ser una decisión, porque en la mañana lo hablamos muy claro. Tenemos nosotros ciertos conceptos claros y aceptamos esos conceptos, pero nuestra vida diaria es diferente, ¿o no? Hablamos de la fraternidad. Hablamos de varios valores que, si ya tenemos tan claramente aceptados porque nos parecen obvios para nosotros, ¿por qué seguimos viviendo de la otra manera? A ver, sabemos que no debemos mentir, ¿por qué mentimos? ¿No se han preguntado por eso? Ah, pues que las circunstancias, ah, porque la gente, porque pues mentir me saca de problemas, porque esto. Si yo creo la verdad, ¿por qué miento? No sé. Eso los pregunto. ¿Por qué mentimos? Porque es fácil y me saca de un problema y no tengo que poner mi cara. ¿O no? Yo siempre recordaba a Merlín en el que vimos de la búsqueda del Grial. ¿Se acuerdan del taller que vimos de Merlín? Él decía, incluso en la película de Excalibur, decía, cada vez que el hombre miente, algo de la vida se muere. ¿Sí? Que le preguntó Arturo a Merlín cuál es el valor más importante. Y Merlín le contestó, cada vez que alguien miente, algo de la vida se muere. No solamente de la vida de la persona, sino de la vida misma. ¿Ah? Entonces nosotros nos cuesta trabajo entender ese tipo de cosas porque asumimos que no es para tanto, ¿no? No ha de ser tan seria la cosa. Uno puede mentir y no va a pasar nada. Porque no me ha pasado nada, por decir. Y hay mentiras piadosas, como me dijo una vez. Oye, mentiras piadosas las puedo decir. Bueno, pues cada quien. Es un tema complejo. Salir de esta rueda nos va a costar. Pero tenemos derecho a salir, porque ese es el objeto al por qué hemos venido. No para quedarnos en ella, sino ¿para qué? Para liberarnos. Es lo que se llama liberación. Porque ni en el mundo de los dioses estamos bien. Oh, pero vamos a estar mejor que acá. Pues sí, puede ser, ¿no? Pero aún el mundo de los dioses terminará, porque la ley kármica, cuando se agote el karma positivo que me llevó ahí, me vuelve a mandar acá. Imagínense. Porque está dentro de la prisión. Todo lo que hagamos, por muy bueno que sea, mientras haya una personalidad, nos mantiene en la prisión, en la rueda de la vida. Hay varios mundos de dioses, ¿eh? Este es el más denso, hay otros submundos, ¿no? Pero como no es un tema tan directo, sino es como una parte para nuestro taller, ahorita viene lo bueno. Les voy a pedir que den respuesta a un cuestionario. Traten de hacerlo lo más sincero que puedan, ¿sí? Para contestar tu pregunta, por lo menos acercarnos a contestar, ¿dónde me tocaría? ¿Sí? Nunca va a haber una respuesta clara para que digas, me va a tocar en el de los dioses. Tendrás algo de los dioses, tendrás algo de acá, de allá. No, porque siempre tendremos un poquito, pero nos sirve como orientarnos, por quizá para convencernos de que nuestra vida tiene valor y peso cuando nosotros decidimos hacer un cambio verdadero. ¿Les parece? No me miren así tan con ojos de miedo. Bueno, voy a repartirles el famoso cuestionario. La ignorancia. La ignorancia. Son dos hojitas, ¿eh? Están en dos pegadas. Ya te la di. Bueno, vamos a ver las respuestas, muchachos. Dice, le agradeceremos de respuesta a las afirmaciones que aparecen a continuación, tratando de ser sincero consigo mismo. Recuerden, sinceros. A mí no me la van a dar, se las van a dar a ustedes. A ver. La primera. Con regularidad me muestro enojada ante situaciones que no resultan como a mí yo lo esperaba. Siempre, casi siempre, a veces, pocas veces, casi nunca o nunca. Ustedes marcan la que ven. Por favor, no quiero ni santas ni santos en Barcelona. Ya hay muchos. ¿Sí? Porque de esos me los encuentro cada rato. Son perfectos. Entonces, contesten sinceramente. Por ejemplo, la número dos. Me cuesta controlarme cuando estoy comiendo. ¿Eh? ¿Se refiere a comer demasiado? Sí, yo estoy comiendo y no puedo parar. Sí, sí, sí. O sea, hay preguntas que si tienen dudas me lo preguntan. Pero contesten lo sincero que puedan. ¿Sí? Adelante. Y ya después les doy las hojas de respuesta. Cuando tengo algo que me gusta mucho, con el tiempo pierdo interés. A mí me ha pasado. Al principio me gusta y después con el tiempo me deshago de él porque lo he perdido interés. O sea, me atrajo y después ya no tengo interés. ¿Sí? También tiene todas las variantes. Algunas veces, siempre, casi siempre, pa. Y tampoco se enganchen demasiado con el cuestionario. Es un cuestionario hecho más o menos para ayudarnos a ubicar. Me faltó sacar una fotocopia. Qué mala suerte. Donde explica cada uno de los mundos. Te la puedo dejar y la das a los que la... Para el lunes, sí. Se la repartimos. Sí. Te la dejo, ¿no? La puedo hacer en una categoría. Sí. Se me pasó. Y se explica los mundos un poco más en detalle. tienen dudas me dicen. Son 24, 30 preguntas, ¿eh? De la comida estoy de acuerdo, pero no tiene problema. Una cosa cuando estoy comiendo me cuesta detenerme y en otra es... Se parece la 2 y la 6, sí se parece. Hay una por ahí, te ayudo a las personas, pero más a las que me pueden ayudar. Sí. Esas son dos cosas diferentes. Tú puedes ayudar mucho a las personas. No, pero aquí se están diciendo, yo ayudo a las personas que me pueden ayudar. Eso, hay un interés. Ah, solo por interés. Sí, sí, sí. Ese es por interés. Cogí dos preguntas. No. Esto es solo por interés. Vale, entonces tengo que hacer. Sí. Esto, si tengo conocimientos, tengo el poder de controlar a otros. Eso sí. No es cierto. Así, normalmente el que conoce, el que tiene conocimiento, controla al ignorante. Sí, pero ¿qué más da? Bueno, pues, la pregunta es esa. Si no es así, dice usted no. Sí, me cuestiona la pregunta, pero si usted, porque usted no lo hace, bueno, no lo haga. Pone no, nunca, pocas veces, no sé lo que fuere. Pero ya saben que no quiero santas. No, es que no quiero santas, ¿eh? Ni santos, que ahí hay dos, tres santos. En Bilbao me encuentro con muchas santas. Bueno, no muchas, pero de vez en cuando. Y en Madrid también. Vale. Es que la autoprotección a no vernos como somos es muy fuerte. Si hay dudas, me dicen otra vez, chicos, si hay alguna que no lo entienda. Thank you. perdona la pregunta, la 24, que dice con frecuencia, por no darme cuenta de las situaciones claramente, se refiere a que no estamos atentos y que por eso hago los errores. Es a esto, ¿no? Estamos distraídos y cometemos un error, ¿no? Eso de ir conduciendo y viendo, hablando con los demás, y pues te distrae y cometes, y puedes tener un accidente, ¿sí? Te pueden dar el cuestionario por ahí. Sí. Oye, te lo da. ¿Sobró? Aquí tengo uno, ¿eh? Si no tienes acá, tengo uno. ¿Sobró? Pues que el año... El que está cuestionario. No. Creo que lo llevaste por allá, ¿no? Sí, pero ya se lo he dado a ella. No, no te digo nada. Sostén. Sobraba. Del otro taller que di. Los que vayan acabando me dicen. ¿Ya? ¿Ya acabaron? Sí. Mira qué rápida, chicas. ¿Bien? Pues ya acabaron casi todos. Hola. ¿Quién más que acabó? Si no entiende ahorita la respuesta, la voy a explicar. ¿Sí? No es difícil, pero bueno, en caso de que no. Aquí están los valores de las preguntas, ¿sí? Siempre vale, siempre, si ponen siempre vale 6. Si ponen casi siempre 5. A veces 4. Pocas veces 3, casi nunca 2 y nunca 1, ¿sí? Pero los que no han acabado, mejor me espero un poco hasta que sea los que llegaron apenas. No, ten, para que lo contestes. Ah, voy poniendo unos numeritos. Sí, están por cuadros los números. Ah. De un lado tienen los números de las preguntas y después las valoraciones, las tienen que cruzar. Próxima vez que hagamos un taller, venimos nomás en la tarde. Pues sí. Ya no me trago lo de ni venir en la mañana. Sí, le entiende, ¿verdad? ¿Cómo contestar? No, que están mezcladas. 1, 2, 3, 4, no. 1, 23. Ah, pues sí, si no, chicos, ya agarran cuerda. No todas son para. Están clasificadas. No quiero decir porque aquí están unas chicas contestando. Y apenas llegaron. No vaya a ser que todos estén en los infiernos. Una pregunta. En la 2, que dice, me cuesta controlarme cuando estoy comiendo. ¿A qué te refieres, señor? A ver, déjame. ¿Que si te molesta ante mujeres? En que... no. Me cuesta controlarme cuando estoy comiendo. No, estoy comiendo y no paro. Sí, una cosa. Y hay otra pregunta parecida. Bueno, se me fue. Las dos se parecen mucho. El otro día estaban hablando de un síndrome que tienen algunas personas. Es raro. Cuando ustedes y yo comemos, hay una orden que manda el estómago al cerebro para decir, basta, párele. Pero hay personas que no lo tienen esa orden y no pueden parar de comer. Tiene un nombre el síndrome, come y sigue comiendo y no puede parar. Incluso pueden llegar a morir, ¿no?, por no parar de comer. Notarán que está en el género femenino las preguntas, las afirmaciones, pero es que en el País Vasco casi todas las que van al seminario son mujeres. Cuando terminen me dicen. Ya terminaron de contestar. Me faltaba una hojita. Esta. Como no habías acabado. Gracias. Parece que ya, ¿no? Quiero explicar para los que están haciéndolo. Tienen acá los valores de las respuestas que dieron, ¿sí? Y tienen aquí varios cuadros, en los de los infiernos, Petras, y van subiendo animales, humanos, semidioses y dioses. Y tienen, por ejemplo, para el infierno, tienen la pregunta 1, 5, 8, 11 y 15, ¿sí? ¿Qué contestaron? ¿Qué le pusieron a la 1, por ejemplo? ¿Quién quiera decirme? ¿Qué le pusiste? Dos marcas acá. ¿Sí? Otra, ¿qué le pusieron a la 5? ¿Alguien? Tres. Y un 4. Vamos, un 4. Me gusta más. ¿A la 8? Un 2. ¿A la 11? Cuatro. Muy bien. ¿Y a la 15? Eso, qué bueno. Se mojan. Entonces, ¿qué hacen? 1, 2 y 3. ¿Por 4? 12. Más 2 por 2, 4. ¿Igual a qué? 16. Para el valor del infierno tienen 16, ¿sí? Yo tengo 16. Vale, entonces vayan haciéndolo para cada cuadro. Y al final ustedes van a tener esta resultados. Ponen aquí los valores, ¿sí? Para que podamos compararlos y ver dónde se inclina más, porque todos no somos ni muy buenos ni muy malos, ¿sí? Pero no metan mano negra porque ya sabemos cómo es la personalidad, ¿sí? Para que no se vea feo, pues le pongo un poquito más por acá y menos por acá, ¿sí? Se engañarán solos, pero bueno, a ver, adelante, terminemos. Sí, hay otra. Y cuidado, todos hemos pasado por los infiernos. No crean ustedes que ahorita si estamos acá, porque ha sido suerte. Ya estuvimos dándonos baños de azufre muy buenos. Todos. No se acuerdan por eso, pero bien que estuvimos metidos ahí. Si alguien quiere todavía una copia del manual, tengo una copia. Si a alguien le falta, sí, aquí la dejamos. A ver, vamos a los semidioses para que no se sientan tan mal. A la número 13, ¿qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Un 2. ¿A la 16? A la 16, un 3. A la 20, 2. A la 22, 1. 3. No, tú 3. A la 27, 2. Vale, 2. Entonces dices 3 por 2, 6. 6, ¿sí? 3 por 2. Porque se multiplican las crucecitas por el número. Sí, 6 más 6. 2. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Sí, ahora sí. Vale. Obvio, si comparáramos con los 16 del infierno de Merced, pues está más para allá que para acá. Sí. Pero ya veremos cuánto hagan los otros. Sí, hombre, estoy bromeando. Y esto es una orientación, ¿sí? Sí, pero el infierno no lo entiendo, porque compartir las cosas que has ganado con los demás es una puntuación muy alta. Cuando sale el infierno de grande. Yo pensaba que eso estaba bien hecho. ¿Compartir las cosas cómo? O sea, hay unas preguntas por ahí que ponen dejamos de compartir las cosas que has ganado y disfrutarlas con los tuyos. Cosa, no, bueno, es que hay preguntas para cada arquetipo. Hay cinco preguntas para sí, claro. Cada arquetipo. ¿Cuál es la que dices tú? Bueno, digo varias. Por ejemplo, ante las personas diferentes soy tolerante. Si dices casi siempre, te sale una puntuación alta. Casi siempre te sale un 5. Sí. El 21. Ah, bueno, tengo que no sé si es una habilidad esta vez. Pero había otra. Era la 26, me parece. La 26 es el arquetipo Dios. Siempre he disfrutado de lo que he recibido en la vida y lo he compartido con otros. Qué bueno. Casi siempre. Está bien. Pues echaré el infierno muy alto. Esto no es del infierno. Ah, ¿no? No, perdóname. El arquetipo Dios. Chica, se me equivocó usted. Sí, me equivoqué. No te preocupes. Pero el infierno también está en el Véanlo bien, no está mal, es una orientación. Porque cada pregunta, cada afirmación es una acción que llevó a cabo, que tiene su vibración, tiene su intensidad. Intensidades sutiles, la de los dioses. Intensidades densas, la de los infiernos. Y ahí hay una graduación desde los infiernos hasta los dioses. ¿Eh? Lo interesante acá es que a pesar de que parece ser que está separado, todo es un conjunto único. Miren, se lo pongo así como discutíamos con mi socio. Acá están los infiernos y aquí están los dioses, ¿sí? ¿Eh? Es un continuo. Obvio, por acá están los petras, los animales, los humanos están en medio, los semidioses y los dioses. Más o menos, ¿sí? Ahorita podemos estar en los humanos, por acá. Pero hemos estado en los infiernos, hemos estado en los petras, hemos estado en los animales, por eso tenemos características muy particulares. Y es más, porque hemos estado en esos estados de conciencia, podemos estar en los humanos, porque hemos ido subiendo la escalera gradual hasta ser humanos. ¿Eh? Y gradualmente, como dicen los Upanishads, seguiremos subiendo hasta llegar a los dioses. ¿Vale? Obvio, siendo humanos tenemos la capacidad de liberarnos, que eso es una de las cosas que deberíamos aprender. Por eso a veces se repite el humano muchas veces. Pero es un continuo, no es que esté separado el infierno del cielo, todo es un continuo, es una graduación, sí. ¿Y después de ser humanos podemos volver a ser animales? No. Mira, cuando hablamos animales, el concepto teosófico de la enseñanza no se va, o sea, si tú reencarnaste como humana, después de subir desde los estados más inferiores, no hay regresión. Pero puedes estar en un estado que te conduzcas como un animal, sin ser animal, a eso me refiero. Tú sabes bien que hay gente en este plano, en este mundo, que parece casi casi un animal, ¿o no? Incluso físicamente llega a parecerse un animal. Y uno dice, caray, pues se parece, tiene cara de coyote o de lobo. Digo, uy, pues sí, sí tiene la cara, ¿no? Y a veces cuando conoces a la persona, ves que es de una manera muy particular. No, es humana, pero con características muy animales, sí. Hay enseñanzas budistas que pudieran confundirnos pensando que podemos reencarnar en animales. Pero esto está de acuerdo a la tradición oculta, no hay regresión, ¿sí? Bueno, pero eso es un punto de vista, ¿no? A ver, que terminemos para saber cómo vamos las puntuaciones. Si tenemos en este taller humanos, semidioses o animales. Sí. Yo una vez hice un curso con budistas, pero ahora no consigo recordarme. Me dirían que eran budistas tibetanos, que tampoco no sé qué eran. Y allí nos explicaron de que bueno, planetas como este, que había muchos. Sí. Pero que ellos dividían, digamos, los niveles, digamos, de evolución en 21. Ah. Y que nosotros estábamos atravesando el quinto, pero empezando por abajo. O sea, si dividimos, por ejemplo, los 21 niveles de conciencia entre 3, 7 serían los cielos, 7 la zona intermedia y 7 sí, el infierno. Pues nosotros estábamos atravesando el quinto, según según su interpretación. Bueno, mira, el tema de las tradiciones tibetanas es que hay muchas escuelas, muchas sectas, que así les llaman, y cada una a veces tiene sus propias interpretaciones, ¿no? Si te vas a cierta, hay, creo que son cuatro las más reconocidas, cuatro de las escuelas o sectas o llaman linajes, para que no se oiga mal, porque secta en nuestro entorno tiene un concepto un poco de degradación, ¿no? Una secta. Le llaman ellos linajes. Hay el linaje que está el Dalai Lama, que es el que viene de Tsongkhapa, en el siglo XV fue el reformador. El que tiene casquetes amarillos, como unos sombreros amarillos. Los geluptas. Y está el linaje de los casquetes rojos, que son otras de las escuelas, y que tienen, se puede decir que más influencia de la religión Bon, ¿sí? La antigua religión tibetana. Bueno, y a veces tienen sus variantes, ¿sí? En sus técnicas y cosas. Aunque ahora más o menos se han ido uniformando casi todos. Pero sí, puede haber esa variante. ¿Sí? ¿Puedo intervenir? A veces en Occidente necesitamos estructurar el conocimiento. Cuando pasan las mónadas del estado animal al estado humano, el estado más primitivo humano todavía es animalizado y a veces los términos se confunden. Entonces puede ser que una mónada que ya está en la dimensión humana y lleva una vida muy poco reflexionada pueda animalizarse, pero eso no significa que se convierte otra vez en animal, sino que se animaliza dentro ya de su condición humana. Entonces el error de traducción a veces, con un poco de morbo, pareciera que hay una reducción, pero más bien son como recipientes. Estamos en un recipiente humano y ya no sale de esto, no es la doctrina secreta. Y que llega, se está ahí moviendo, a veces se animaliza, pero está ya en esa situación. Y hay muchos detalles así en la enseñanza que a veces se malinterpretan cosas. Porque el vocabulario humano no es tan eficaz para... tiene muchos pleonasmos, muchos simbolismos. Analizando con Isaac, el sánscrito es un idioma perfecto. Todo el bien, los ángeles, la bondad, todo tiene la misma raíz. Pero en las lenguas romances, el bien está en la B, el ángel está en la A, y las raíces son muy complejas. Entonces, eso también desorganiza un poco el cerebro. Y por eso no le pregunto más. Pero la manera de contestarlas, yo creo, es una... si empiezo a no rastrear hacia atrás, uno encuentra la... las personas no están mal, los budistas que lo dijeron, que es un error de interpretación por el lenguaje. Es lo que dice Blavatsky, error de interpretación. ¿Sí? Hay una cosa que quería comentarte, y es que en los semidioses las preguntas están hechas de una manera que entonces tienes muy baja puntuación. O sea, no tiene sentido. Mira las características de los semidioses. Tienen libertad y oportunidades más que los humanos. Invirtieron su generosidad, su tolerancia y sensibilidad en conseguir el poder. Aman la lucha. Ah, entonces si tienes muy poco... Ah, vale, yo decía, es que tengo solamente 9. Ahora, ¿cuáles son sus...? Esa es la descripción. ¿Qué es lo que en esencia son? Poder, competitividad, celos, luchas, constantes peleas, vale. Mueren y caen en los infiernos. Vale, vale. Entonces, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendes, que yo decía que raro. ¿Sí? Ahora vean los dioses. Forman de vidas egocéntricas en términos de méritos puros y de inteligencia. Generosos, tolerantes, control mental. ¿Y dónde lo dices? Eso es la hoja que les voy a dejar. Porque se me olvidó. Ahora, cualidades. Generosidad, tolerancia, control mental, sensibles, inteligentes, orgullo. Al agotarse el karma de los dioses, caen en la realidad humana. Bueno, entonces vamos bien. No, porque es que claro, me salía 25 en dioses y 9 en semidioses, y yo decía, pues no entiendo. Le voy a decir lo de los humanos. Encarnan en todas las negatividades, pero libres de los extremos del odio, codicia e ignorancia. O sea, nosotros tenemos todo, pero no somos extremosos. Somos tolerantes e intolerantes. Amor y odio. Generosidad y codicia. Inteligentes e ignorantes. Ilusión del autoconcentramiento. O sea, si ustedes lo notan, nosotros tenemos las características de poder fluctuar de uno a otro, ¿sí? Y a veces lo hemos visto en nuestra vida. De repente, en parte de nuestra vida, fuimos muy ambiciosos. Y después decimos, Dios, ¿cómo pude haber hecho eso? Pero es que estamos yéndonos ahora al otro extremo, ¿sí? Ahora, vamos a los Petras. Están sedientos y hambrientos. Por eso trata de comida. Hambre y sed insaciable, codicia, gula, frustración. Hay sujetos que toda su vida, porque se caracterizaron por eso, tuvieron algunas cualidades, pero pesó más esto. Siempre frustrados, siempre con una ambición muy grande, que querían y no se, nunca lograban satisfacerse, ¿sí? Esos son los Petras. Normalmente los dibujan con unos estómagos grandísimos, ¿sí? Son acá. Si lo ven, no se pueden arrastrar por los estómagos. Bueno, es que los tibetanos son muy alegóricos para poner las cosas, ¿sí? Los infiernos, acciones negativas donde ha predominado el odio. Donde hay odio está el infierno. Odio e ira. Ira y odio, ¿sí? Chicos, no es fácil. Todos tenemos algo de eso. Tenemos que trabajarla. Probablemente las demás son importantes, pero yo lo sugeriría que ira y odio hay que trabajarlo mucho. Porque tiene lo suyo, ¿sí? La ira, dice... Decía un maestro de sabiduría, unos minutos de ira, pierdes años de avance espiritual. Con unos minutos de ira. Chica, ¿te deja así? Bueno, pongan sus resultados. Y vamos a ver si alguien quiere dar los suyos para que yo les ponga un ejemplo. Si quiere ponerlos, por supuesto. Yo estoy muy de eso, porque a mí, o bien las preguntas, hay algunas que no pongo, no veo muy bien. Infierno 16. Petras 16. Animales 15. Humanos 15. Semidioses 9. Y dioses 25. Por ejemplo, es muy interesante esta. Asumamos que está bien contestada y que no se confundió y que entendió todas las preguntas, ¿sí? Y además, perdonen, es un cuestionario para orientarnos, tiene sus límites, no es infalible, solamente orienta. ¿Estamos? Es obvio que habla de las partes densas de la estructura. O sea, la personalidad... tiene todo esto. Somos un continuo. En las estructuras más bajas de nuestra naturaleza, pues hay elementos todavía que de los animales y de los humanos que están pesando, ¿sí? Pero la persona está trabajando, ¿para qué? Para desarrollarse y crecer. Por eso esta parte está pesando más hacia arriba, ¿eh? La más elevada, que no podemos negar. No estaría acá, Mercé. Vamos a hablar, si esto fuera exacto, sin errores, Mercé no estaría acá. Si aquí aparecería 2, 3, 4 y aquí solamente 25, 30. ¿Por qué? Porque ya habría liberado mucho de ese peso que la mantienen a ella y a mí y a todos, porque el karma es el que nos mantiene aquí. Ustedes y yo estamos acá porque la ley kármica pesa y nos ha obligado a volver. ¿Sí? Entonces, es entendible una clasificación así. Y me parece muy sincera porque... en otros casos he hecho que aquí me ponen 5, 4 y empiezan de los humanos 10, 25, 27. Digo, ah, cómo no, si ya están santos aquí, ya me están santeando. Sí, sí, me hace muy bien, porque nadie puede negar que hay un peso animal y un peso animal humano. Estamos muy, porque al hablar de humanos hablamos de personalidades, ¿sí? Estamos muy ligados aquí. Y el peso, pues de la oscuridad, esto tiene que ver con la sombra, ¿sí? También parte del humano, de los animales, está metido, son los instintos, ¿eh? Sí. A ver, ¿quién otro quiere darme un dato? El que quiera. Yo igual lo puedo dar. A ver. Sí, yo tengo mucho infierno. A ver, ¿cuánto tienes? 23. ¿Infierno? Sí. Ándale. No sé si lo hice bien, como dijo. A ver. Sí. Después, Petras 14, animales 13, humanos 19. Semidioses 11 y dioses 25. ¡Otra santa como una merced! No. Yo sí, pero... No, puede... Está muy explicable, ¿no? Pero el infierno es muy grande. ¡Guay! ¿Y qué? No está bien, no está bien. ¿Y qué? puede ser que tengas, y tienes razón, puede ser que tengas que revisar tu infierno. Puede ser, sí. ¿Sí? Son 4 o 5 preguntas, hay que revisarlas. Si lo revisas, sería bastante interesante, porque el modelito acá pues está muy bien ubicado. ¿Sí? ¿Sí? Es que, la palabra, por ejemplo, la pregunta, cuando tengo algo que me gusta mucho, cuando tengo que yo me interese, yo lo he calificado como algo de normalidad. Por ejemplo, estar casada con una persona y no pierdo el interés en el sentido. O sea, igual aquí se refería a que pierdes el interés y por lo tanto ya es un desapego, o se refería a que subes y bajas y subes y bajas. Claro, es que la pregunta es... ¿Cuál? La 3, la número 3. Competir se me da fácil y es para mí una... Cuando tengo algo que me gusta mucho, con el tiempo pierdo interés. La número 3. Sí, la 3. Cuando es el ego, es más efímero. Entonces, todo lo que buscas con el ego se pierde interior, tiene que ver con la parte. En cambio, cuando lo buscas con objetos más ascendidos, tiene que haber más permanencia. Hay una gradación que va de lo más efímero a lo más permanente, y mientras más permanente, más profundo. Entonces, perder interés significa que es un buscador a través del ego. Claro, pero entonces, en este caso, yo por ejemplo, he puesto casi nunca, o sea, al revés, a mí no pierdo mi interés, desde el punto de vista interno, y en cambio aquí veo que la puntuación está hecha, soy un poco, no sé cómo... Es que es interesante esto porque mucha gente, tú hablabas del matrimonio, y la gente no sabe dónde está ubicada muchas veces. Pero si estás ubicada en la parte más profunda del ego, el ego personal, vas a perder interés. Claro. Porque estás mal ubicado. Claro, estás ubicado en una parte más ascendida, vas a saber renovar el interés. Exactamente. Es más, sí. Entonces, por eso la pregunta está planteada. Vale. Bueno, pues entonces sí. Yo lo veo. A ver, soy un poco siempre, mi manera de ser, un poco más. Viendo las cosas, no viendo todo blanco, todo negro, sino viendo que aún hay. Mira. Si hay veces y hay pocas veces, pues a lo mejor será más. La que es muy pocas, sino la que es ya solamente. Lo importante es que nos demos cuenta que nuestra naturaleza fluctúa, o sea, tenemos en esta continuidad, tenemos de todo, ¿no? Claro, es que desde es lo que los infiernos hasta los dioses, y que estamos en ahí hay una continuidad. Sí. Es posible que como humanos tengamos más elementos, por eso, ¿no? Aquí tiene 19 y aquí tiene 15, pero no vamos a descortar lo anterior, que es lo que conforma nuestra base animal y la parte sombría. Es nuestro propio infierno. Acuérdense que decía Dante, si usted quiere ascender a los cielos, primero tiene que bajar a su infierno. Chicos, todos lo tenemos. Es que estamos en esto, por eso lo digo. Es lo que nos hace ser humanos. Es lo que falta. Venimos de esas fases, de esas etapas, dicen los tibetanos. Vean el pasaje, lo que dice, se los leo. Está en la hojita esta que les voy a dejar, que está ahí. Aquí la voy a dejar, dice. Sí. La presión evolucionaria que generó efectos acumulados de las 3 horribles realidades, infiernos, petras y animales, desarrolló el momento evolucionario para entrar a la forma de la vida humana. Todos pasamos y estuvimos en el infierno muchas veces. O en ese estado de conciencia, porque a veces la gente piensa que es físico. Por eso que la vida humana es considerada un tesoro precioso y magnífico de desarrollo. La vida humana es la oportunidad de usar la libertad con inteligencia y sensibilidad para obtener el más elevada libertad y verdadera felicidad. ¿Sí? No pudimos haber llegado a ser humanos si no pasamos por el infierno. Hace 1 millón de años, ¿cómo qué hacíamos para sobrevivir? Matando. Le quitábamos al vecino lo que había conseguido cazar. Y lo apaleábamos y lo metíamos y tirábamos un peñasco. Y ya la hicimos, ya comió. Es que no lo veíamos de otra manera. Pues infierno, infierno hasta que nos cansamos. También pasa, ¿no? Ahorita pasa, porque hay de todo. Pero yo no creo que ahorita tú, porque quieras algo, le pegas un tiro a alguien. Pero vayamos a las guerras. No, bueno, estamos hablando de forma normal. O sea, si yo ahorita quiero quitarte algo, no voy con una pistola y te pego un tiro. Voy y trato de negociar, ¿o no? Ahí es más humano que un ser infernal, ¿no? Porque ya viví esas etapas, ya me mataron y he matado. Y ya la verdad que no quiero seguir el modelito. ¿Sí, Enrique? Perdón que le interrumpa. No, no, no. Giovanni Papini, que es un autor que organizamos mucho, Isaac y yo, que un libro se llama Libro Negro, y una vez en una conferencia dijo que la ley, el código Hammurabi era la primera ley civilizada, y la gente se mostró, ¿cómo va a ser civilizado el lomo por ojo y viento por viento? Dice, sí, porque el ser humano, cuando en su etapa más primitiva, claro, cuando hace una réplica porque ha recibido una injusticia, normalmente le pone un plus adicional. Dice, tú me das un rodillazo, yo te doy un rodillazo y te pico un ojo. Ah, me das un rodillazo, me picas un ojo, pues yo te mato a un hermano. Ah, pero y así va en que eso es lo normal en la animalidad. Entonces el código Hammurabi por lo menos garantiza que la réplica es idéntica, sí, sí, a la ofensa. Y ya después viene el perdón, y o sea, pero es el primer momento. Entonces está comentando Isaac que sí, en la parte más primitiva del ser humano, el ser humano era destructivo y en exceso, con una crueldad superior a lo necesario. Sí. Y todavía tenemos vestigios. ¡Hombre! Cada vez que humillamos a las personas, cada vez que tenemos, sí, es un touch que traemos ya de... Y no estoy hablando de las guerras, como tú dices, ni la primera, ni la segunda guerra, ni la guerra civil acá, que ahí se nos desató la animalidad, yo creo que ni a la animalidad, la infernalidad de todos, porque hicimos una masacre. Entonces, es obvio que hay partes de nosotros que están todavía ahí tratando de ser transmutadas, y esa es nuestra labor, chicos. No se trata de sentirnos mal, se trata de sentir que si puedo conocer algo de eso, lo puedo transformar. Pero mientras yo siga ignorando, porque yo me he hecho una imagen idealizada, que es lo que hace la personalidad. La personalidad crea una imagen idealizada de nosotros. Siempre nos veremos mejor de lo que somos, siempre. Y el día que ponemos los pies en el suelo y vemos por lo menos algo, pues sí, nos sentimos frustrados porque hemos creído que somos más de lo que somos. Pero ese es el inicio de una parte importante de nuestro proceso de cambio. Si yo no veo la realidad, me estoy engañando. Así se los digo. ¿Sí? Y para engañarnos ya nos hemos engañado mucho. Por eso, cuando haces usted un cuestionario así, si no está más o menos mezclado, pues tú te ves siempre muy bonita, muy mejor, la ideal... Ay, ya se pintó esto. Todo muy bonito, ¿por qué? Porque tú no quieres verte como eres, porque te sientes mal, te da inseguridad. Y si tienes una autoestima baja, te pega en la seguridad de la base, ¿sí? De ahí del tema de que si no me saluda alguien en la calle, porque yo lo conozco, porque iba pensando en otra cosa, me afecta mucho, porque mi estructura es endeble. Entonces no voy a soportar que nadie me diga algo que soy, es verdad, pero no quiero saberlo. ¿Sí? Pregúntenle a una persona que los conozca, ¿cómo lo ve? ¿Cómo las ve? Y van a decir, bueno, eres muy así. Primero nos tiran las cualidades. Ay, saca, das unas charlas muy bonitas. Ay, sí, que no sé qué y no sé qué. Y bueno, digo, síguele. Pero eres un vanidoso, ¿no? Rácatele. Bueno, es su opinión, ¿no? Uno dice, ¿no? Pero busquen una segunda opinión. Y si coincide, yo todavía les diría, busquen una tercera. Y si el tercero les dio, chicos, aguanten, pero son vanidosos. Pero eso no nos gusta, porque a la estructura ha tejido una máscara bonita, una máscara agradable, para caerle bien a todos y conseguir lo que quiero. No voy a aceptar cosas desagradables, salvo que yo esté seriamente comprometido en el sendero espiritual. Annie Besant, yo siempre me acuerdo del ejemplo de ella, estaba dando Annie Besant, hablando de conferencia, era una de las más grandes oradoras del siglo XIX. Estuvo con Bertrand Russell, uno de los grandes filósofos en Inglaterra, y ella era una de sus discípulas brillantes. Una activista increíble, peleó por el voto. Ustedes no se imaginan la vida de Annie Besant en la primera fase de su vida antes de entrar a la sociedad. ¿Ah? Un día estaba dando una conferencia ahí en la Sociedad Teosófica, ya era un líder importante. Ya la señora Blavatsky había muerto a principios del siglo XX. Y había 400 o 500 personas, y una se para y le dice, yo no estoy de acuerdo con eso, usted está mal. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Veo 500 personas y una persona me dice algo. No le importa, no. Se detuvo y dijo, sí, voy a, cuando termine, viene a mí y vamos a ver, quizá tenga usted razón. La mayoría no haríamos eso. Diríamos, es su opinión, una no me va a pasar nada, ¿o no? Porque es así. Porque nuestra calidad todavía es no aceptar la obviedad. Porque no nos gusta. ¿Sí? Entonces, ver de repente valores así me puede decir, uy, yo pensaba otra cosa. Amén de que yo aclaro que es un cuestionario que está hecho pues, de una forma sencilla para poder trabajar un poco este. Y no puedo darle una veracidad ni una confiabilidad a lo que decimos en psicología, en la estadística. No tiene ni la no está ni siquiera valorado para poder decir, es exacto. Pero me sirve para orientarme, ¿o no? Y darme una idea de que puedo haber caído o puedo estar, pues como yo pongo acá en esta imagen, ¿sí? Tengo material de todos los mundos, ¿sí? Pero prevalece, por ejemplo, el caso de los dioses en los casos, después de que revises a los infiernos. Lo revisé, por eso quería decir una cosa, que es real lo que me pasa, que ahí preguntaba en las que tiene que ver con el infierno, sobre si uno recuerda a la persona que le ha hecho un daño. Sí. Y sí, es que tengo una memoria para eso impresionante, de una persona que a mí hizo un daño, ¿Qué signo eres? No me vengo. ¿Qué signo eres? Tauro. Sí, eres tierra fuerte. Y entonces... Los Tauro no olvidan. Totalmente, y yo no soy vengativa. No, pero no olvidas. Lo recuerdo. Sí, no olvidas. Entonces eso es lo que contesté. Bueno... Entonces es importante para ti, yo esto te lo diría como consejo, trabajar esos personajes que te traen recuerdos, sobre todo desagradables. Entonces, los agradables, qué bonito, ¿sí? Porque te corroen y te lastiman, ¿sí? Las imágenes mentales, sí, te generan efectos psicosomáticos y te pueden afectar. ¿Estamos? ¿No? O sea, sí puede orientarme algo, pues sí me puede orientar, no es la panacea, pero me puede orientar, porque es imposible que podamos conseguir algo desde el punto de vista de que todo lo que ustedes aquí están contestando pues es exacto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Me dio la impresión, nadie. ¿Cómo salimos entonces? No teman si tienen su infierno. Es mejor tener infierno que no tener nada. No. Yo me he chocado una cosa que me estaba dando sobre los sectores, hace mucho. Pero cuando ahora estaba buscando un poco el libreto, encontré que dice, sin embargo, muchas cosas pueden ocurrir en la vida que pueden perturbar, su salud mental, emocional y provocar sentimientos fuertes de tristeza, exceso de ansiedad, como estar de duelo por la muerte de un ser querido o tener las condiciones para estar iniciando el viaje al más allá. ¿Esa segunda parte? Sí. Normalmente tenemos nosotros la... Estamos condicionados mucho por la sociedad, por las costumbres y las tradiciones sobre el tema de la muerte. Probablemente si ustedes vivieran en el Oriente se darían cuenta que allá no es tan serio el tema de la muerte. Y menos en América, bueno, en México, hablo de México porque en México el tema de la muerte es una parte de la tradición del pueblo. Yo no digo que no haya temor, siempre habrá, pero no hay terror. Ahora, la muerte siempre altera mucho, sobre todo en Occidente, ¿no? Se ha creado una sociedad dirigida a la juventud. Todos somos solamente el joven es el que brilla, solamente el joven es el exitoso. Y nadie más que el joven es el que va a hacer los cambios. A los viejos ya no nos ponen ni en la tele ni en, bueno, a ver, si es necesario porque es un producto para un viejillo, pero si no ni nos mete, ¿o no? Pues sí, es así. Si sale un producto para un geriátrico, bueno, sale un ancianito ahí, pero si no sale nunca, porque lo que quieren son jóvenes, chicas guapas, ahí, rararara, ¿no? Son los que más gastan, ¿eh? Pues son sociedades, perdone, consumistas que dirigen todo al joven que consuma, a la gente que todavía puede consumir, que está en el poder adquisitivo. Todo esto nos influye. Y además, cuando se muere alguien, ¿no? La tendencia y la tradición es que la muerte es un momento de maligno, negativo, todo se va a acabar. O sea, hay un acondicionamiento social. Entonces, la gente tiene alteraciones emocionales muy fuertes. Hay terror, así, terror. En mucha gente, en la población, hay mucho terror a la muerte. Porque asume, por la visión también materialista que tenemos, que después de la muerte se acabó todo, no hay nada. Y eso es un error. Bueno, mi opinión. Eso no se puede revertir fácilmente. Y se debe trabajar si hay miedo. Yo diría que más que miedo, terror. Si yo tengo un poquito más de temor. Que el sí. El sufrimiento que produce la muerte no tiene mucho sentido, pero el sufrimiento. ¿Crees que no tiene sentido la muerte? No, no, que tiene sentido la muerte sí, pero quiero decir que el terror a la muerte es un poco, no sé hasta. Pero se ha promovido. Está promovido por la misma sociedad. El dolor para morir. Ahí sí que... Bueno, hay gente que dice yo tengo temor, no tengo temor a morir. Tengo temor a tener un dolor por una enfermedad antes de morir, ¿o no? Es un ejemplo. Bueno, ahora cada vez hay más productos, y se los digo de paso, que pueden reducir el dolor sin perder la conciencia. Se están desarrollando esos productos, ¿sí? Los llamadas muertes sin dolor, ¿no? No digo que sean fáciles de conseguir, pero están cada vez más. Y las personas no tienen por qué caer, ser dormidas, como a algunos se les ocurre, ¿sí? Dormirte, que más bien te están matando. Y yo tuve caso de una paciente que su madre estaba enferma, tenía cáncer, sí, tenía dolores. Entonces le pusieron pues medicamentos para que se le quitara el dolor. Pero la enfermera, la doctora dijo, mire, es que ya no va a salir bien, que no sé qué, que si quiere le subimos un poco a la dosis. Pues sí, le subieron un poco a la dosis porque la familia quiso, y ahí quedó la señora, ¿sí? Creo que yo no voy a cambiarles la idea de que ustedes no sufran, porque no es la idea sufrir. Pero es muy importante morir consciente. Muy, muy importante. No dormido. Bueno, si los agarra dormido, pues mira, no van a poder hacer nada. A mi padre lo agarró dormido la muerte, pues sí le tocó. ¿Eh? Se estaba desayunando, se quedó así, ay, tengo sueño. Y ahí se quedó. Pero a la mayor parte de las personas están muy conscientes cuando se mueren. Sea por el dolor, sea por el miedo, o por cualquier otra cosa. Pero ahí estamos, ¿sí? Entonces, la recomendación desde el enfoque de la enseñanza oculta de la historiosofía es que hay que estar consciente al final. ¿Cómo le puedo hacer si tengo dolor, por ejemplo, de sufro? Pues tomo medidas para tener un producto que me pueda ayudar, que sin quitarme la conciencia, sin adormecerme, me quite el dolor. Y los hay. Hay cada vez más desarrollo de esos productos, se los digo. Hay clínicas del dolor que tratan, tal vez, quizá haya cosas que todavía no se pueden quitar, puede ser, pero muchas cosas sí se pueden evitar, ¿sí? Sin que ustedes queden dormidos, es importante, o sea, lo que quieran, ustedes lo quieran, porque es una voluntad personal, yo no quiero darme cuenta, bueno, entonces los van a dormir. Yo sé que son temas complicados. Pero cuando Enrique y yo estuvimos trabajando el tema de la en un geriátrico en Badajoz, una de las cosas que más nos impactó a él y a mí no fue tanto ni el que tenía miedo, que no tenía miedo a morir, ni el que tenía miedo al dolor, que hubo uno que dijo, yo tengo miedo no a la muerte sino a sufrir, sino uno que dijo la verdad, si yo tengo miedo a morir porque he vivido sin sentido, sin sentido, he vivido vacíamente, indiferente. Que la charla era para médicos, pero se nos colaron cuatro viejitos de ahí del pediátrico. Sí. Por su bata, y ya ellos son los que dijeron eso. Uno de ellos dijo eso, y si yo he tenido todo en la vida, todo, lo material, y aún así no hice lo que tenía que hacer, porque, ¡ay, qué flojera! ¡Ay, tengo! ¿Para qué me preocupo si yo no tengo necesidad de cosas así? Ese estaba en ese momento, dice, no le deseo a nadie, porque el dolor finalmente se va a quitar, pero esta sensación me va a acompañar al otro lado, ese vacío existencial de no haber vivido lo que tenía yo que vivir, de haber desperdiciado oportunidades, de no haber sido yo la persona que debía haber sido. Chicos, se los dejo nomás para que lo piensen. Es mejor cometer errores, pero actuar. Si actúo y no la hice bien, ya aprendí la lección y voy a corregir. Pero eso de permanecer en forma mediocre, sin movernos, porque para no cometer errores no me muevo, paga muy fuerte. ¿Sí? O sea, nos han dado una vida y una oportunidad, ¿para qué? para que actuemos, para que experimentemos, para que nos desarrollemos, para que crezcamos. Y en ese viaje, pues nos vamos a equivocar, vamos a meter la pata, vamos a tener infiernos y todo lo que quieran, pues sí. Pero eso es parte del viaje. Parte de la energía que nos han dado para que la vayamos utilizando y la vayamos aplicando en nuestra vida, y después, cuando tengamos ya la capacidad y la preparación, ayudar a otros. Al principio todos estamos en el tenemos infierno, por eso todos van a sacar infierno. Y el que no saque infierno, por favor, que nos venga a dar clases, porque ya no está aquí. Todos lo tenemos. A mí nunca olvido las palabras de Dante. Si quieres subir al cielo, tienes que pasar, ¿por qué? Por tu infierno. ¿Sí? Y el infierno puede ser un infiernito o un infiernote. Porque aquí lo importante es que tengan un infiernote. ¿Por qué? No, porque porque el que tiene un infiernote tiene energía. Y el que tiene energía es el que llega a los cielos. Aquí la vida no es para los que tienen poca energía. Los que quieren realizarse deben tener mucha energía. No quieren hacer nada, ¿no? Poca energía no quieren hacer, ¿no? No quieren moverse, ni en un lado ni en otro. Fíjense los que han llegado, incluso los villanos. Todos han tenido ¿qué? Energía. Voluntad. Fuerza. Pero la fuerza es la que los acompaña. Y han llegado, han hecho cosas. Que han sido no siempre las mejores, de acuerdo. Gandhi tuvo lo suyo, ¿no? Flaco como era, pero miren lo que hizo. Y por otro lado Hitler, con un bigotito que se parecía a un socio que conozco, pero también lo hizo. ¿Qué los distingue a los dos? Energía. Para conseguir lo que querían. Mandela, la madre Teresa, este cuate de catalán que se fue allá a ayudar a los hindúes, Ferrer. Todos tienen ¿qué? Energía, chicos. Es lo que les distingue al que sale y que hace y sube y baja. Y no energía en el sentido de vitalidad, sino energía para ir adelante por sus objetivos. Es lo que distingue al que logra y al que nosotros nos quedamos por acá. Pero la tienen porque la llevan también de sí mismos. Sí, yo no digo que no. Pero si yo tengo mi energía, si yo tengo mi energía, y ni siquiera la que tengo, aunque sea no sea mucha, no la uso, estamos chiflando en la loma. Pues sí, porque estoy cómodo. Entonces, como yo digo, tenemos un espacio de comodidad, nuestro espacio. Ay, no me quiero mover, qué flojera, no, yo no voy a hacer esto. No, yo tengo aquí mi periodiquito y mi café en la mañana, no quiero saber nada. Bueno, pero en verdad, cuando llegan esos puntos, como hablamos de Vicente Ferrer, es que es algo que lo arrastra. Ya no sé quién diga, ahora me quedo aquí, no, es que hay algo interior que lo arrastra. Entonces, no sabes ya si es él. Es algo que lo que tiene Vicente Ferrer lo desarrolló y lo tienes tú y lo puedes desarrollar tú. Claro, o sea, Vicente Ferrer, ni la madre Teresa, ni Gandhi, ni Hitler son excepciones. Son excepciones en el sentido de que aparecieron en esta encarnación e hicieron de las suyas. Pero nos vienen a decir que yo también ¿qué? Puedo hacerlo a mi nivel. Yo puedo hacerlo a mi nivel con la energía que tengo. Lo peor que decía este hombre en el geriátrico es que con la energía que tenía y los medios que tenía, no hizo nada. Por eso sentía que había fracasado. Que no se fracasa, pero una sensación de vacío existencial, que es lo peor que podemos sentir, de veras. Yo les prefería que sufrieran, pero que no tuvieran esa sensación, porque esa nos acompaña al otro lado. El dolor se queda acá. El vacío existencial no. Nos vamos con él allá. Y eso tiene que ver con qué voy a hacer en mi vida. Y siempre estaré a tiempo. Mientras esta cosa funcione y no esté tan mal, podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? Vamos en ese sentido, entendiéndolo. Entonces, ¿qué pretendía este cuestionario? Que más o menos ustedes se orientaran y les dieran una idea. Porque la primera clave para saber qué va a pasar en mi vida es conocerme. Si no me conozco, estoy chiflando en la loma. Sí, sí, sí. Aquí no es. Aquí dicen que se van por los cerros de Úbeda. En México chiflamos en la loma. Haciéndome el que me habla la Virgen, ¿no? Así, ¡ay! Pues sí, porque no quiero. Ahora hay unos comerciales en la tele que le preguntan, sale el perro ese de la... que hay un perro que es como símbolo de la del buscador de no sé qué, del seguro, de seguros, y no sé, el perro y ladra, guau, guau, guau. Y dice, no, ¿por qué no se ha asegurado con este? Pues sí, porque no quiere decir nada. Así andamos, ¿no? ¿Por qué no has hecho, no has dicho la verdad? Que mi suegra. Ah, sí, mi suegra, muy bien. Pues sí. Porque así andamos, perdonen que lo diga, pero así andamos todos. Bueno, te voy a dejar la hoja para los comentarios que dice, todo el mundo en cierto sentido es creado por la mente, desde lo infinitamente positivo hasta lo infinitamente negativo. Napoleón y Gandhi y el Buda decían, usted es lo que piensa, con sus pensamientos crea su mundo. Nuestros pensamientos nos modelan, nos convierten en lo que somos. Para bien o para mal. ¿Sí? Si prevalece el sentimiento, el pensamiento de frustración constantemente, vamos a empezar a tener una vida y un cuerpo que enfermizo y frustrado, porque la frustración es una energía densa, baja. Acuérdense de la de los experimentos de Omoto. ¿Sí? Puso dos botellas de agua y le puso en una etiqueta a uno felicidad y el otro le puso tristeza. Analizaron el agua primero de las dos botellas y estaba muy bien. A las dos semanas analizaron las botellas. Las que decían felicidad estaban esplendorosas, las moléculas. Y las que decían tristeza era todo un caos. Si ustedes mantienen mentalmente la tristeza varios minutos, ¿cómo creen que se va a poner su sistema? Minuto y medio de tristeza, 30% menos de defensas. Minuto y medio. Más con eso. Ay, ¿por qué me enfermé de gripe? Pues sí, estuve pensando en que tengo que ir a pagar y no tengo dinero. Y ra, ra, ra, ra. Bueno, pues chico, toda frustrada porque no tengo el medio, porque estoy triste, porque no me dejaron. Porque hay muchas razones para caer frustrados o tristes, ¿o no? Todos nos caemos, yo a veces me he caído también, no puedo, pero nos levantamos. Aquí la clave es la mente. ¿Cómo la tengo? ¿Con qué la centro? ¿No? Bueno, hay días que la verdad son complicados, ¿no? Parece que lo único que faltaba es que nos orine un perro, ¿o no es así? Sí, sí, porque nos pasa de todo. No salió esto, ni esto, ni esto. Ni... Y yo, pues chihuahua, ¿qué pasó aquí? Y hay otros días que nos sale todo. O también, hay que hablar de eso. Y esos días, pues sí, podemos darnos un permiso de unas media hora de frustrado, pero ya después se nos quita. No, si no es tan fácil, ¿eh? Yo recuerden lo que el Kata Upanishad dice, insiste. La vía directa es muy complicada para los encarnados. Hay que ir a la vía gradual. La vía gradual es la que nos va a llevar lentamente hacia nuestra propia realización. ¿Más preguntas, chicos? ¿Está claro entonces? ¿Dónde se ubica? Bueno, vamos a ver un poquito más de algunos conceptos. La forma en que vivimos nuestra vida y nuestro estado mental al abandonar el cuerpo influyen directamente sobre nuestras vidas futuras. Creo que estamos conscientes de eso, ¿no? Vamos a ponerlo de una manera simple, a ver si podemos entenderlo. Esto es enseñanza de las cartas de los maestros. Imagínense que en esta vida, la vida anterior, las chicas eran hombres. Vamos a hablarlo así, ¿sí? Y aquí, como ustedes como hombre vivían en el siglo XV, en la época del Renacimiento, eran medios villanos, porque ahí la gente era medio ¿qué? Están viviendo en la Florencia del siglo XV, el Renacimiento, los Medici. Aquí muy mal, pero bueno, yo los quiero poner en un lugar bonito para que no se sientan mal. Florencia es muy bonito. Bonito. Pero ahí había, para sobrevivir, que usar qué. Acuérdense que hay, en el Dante hay tres animales: el león de la ira, el leopardo de la qué. ¿Cómo es aquel que le busca? No, que utiliza las malas artes para conseguir lo que quiere. Una serpiente. No, no, no, ¿cómo le llamarían? ¿Eh? El libro de Estaba el Príncipe fue escrito por Maquiavelo. Un Maquiavelo, sí. Entonces, nuestro personaje era medio Maquiavelo. No hacía cosas buenas, pero le encantaba ser Maquiavelo, ¿sí? Para conseguir, porque era la costumbre, el ambiente era, pues ahí te envenenaban, los Borgia no estaban todavía muy lejos y por ahí había de todo, ¿sí? Concepto moral y ético es muy diferente al actual. Se valían muchas cosas. A los enemigos se les hacía desaparecer sin problema. No había problema. Yo cuando vi el otro día un programa sobre un personaje, un líder de comunista que vivió, que escapó de cuando vino la dictadura, escapó a Rusia, creo, y después regresó y escondido vivió en Madrid, y fue el responsable de la invasión en el Valle de Arán de un grupo de maquis, 4.000 maquis. Tiene su nombre Romanón, no me acuerdo bien su nombre, que es un personaje Monzón, muy muy ignorado, pero que fue un héroe realmente. Obvio, él tuvo enemigos con el partido, su partido, Partido Comunista, que lo acusaban de por qué había hecho eso. ¿Y lo hicieron qué? Matar. Los del mismo partido lo querían matar. No les digo quién, porque no quiero entrar a discusión. Lo que digo es que eso se valía, y estamos hablando a principios del siglo XX. No nos está tan lejos. ¿Por qué? Porque no nos gustaba, porque él iba a ser líder y yo quería ser, y hay que acabar con él. Eso se valía. Entonces, nuestro personaje pues tiene sus actos positivos, negativos, vamos a decir que un poco más negativos que positivos, ¿sí? Y después pues afloja los tenis. Bueno. ¿Sí? Y vuelve a encarnar en una bella chica. Así, con unas caderas un poco grandes. ¿Qué pasa? Pues las tendencias de mi amigo no desaparecen con la muerte. Las hereda nuestra amiga. Le llaman escandas, ¿sí? O tendencias. Y normalmente van a determinar el 70% del perfil de nuestro personaje, de vuestros personajes. Lo que somos ahorita es el 70% de la última vida anterior. Obvio, las razones para heredar estas tendencias es que no se destruyen. Yo las cultivé y quedaron como posibilidades que no se agotaron, la muerte no las destruye y yo las heredo otra vez. Es más, yo soy hijo, o en este caso hija, de este Maquiavelo, personaje del siglo XV. Y voy a heredar sus cosas positivas, pero también, ¿qué? Sus manubrios que estuvo haciendo. Entonces, esta chica pues será muy guapa, pero lo utilizará ¿para qué? Para conseguir lo que quiere, porque pues es el método. Lo trae, le nace solito, y ya no sabe por qué, pero le nace. Y además tiene la facha, pues lo va a aprovechar. El otro 30% es el que nos los dan nuestros padres, la familia en que nací, la herencia familiar, el medio social, etcétera. Por eso, la principal influencia del pasado es la que determina nuestro perfil. Y esto es relativo. Pero también determina los escándalos, la familia en donde voy a nacer, el país. Por supuesto, el alma, que no es ni este ni esto, sino es un aspecto superior, decidió en qué familia y en qué país encarnar. Entonces, Pregunto, ¿qué libertad gozamos? ¿Qué libertad tenemos? Pregunta. El libre albedrío hasta que no hay el ser. El no hay. Pero al morir el cuerpo físico, cuando tú pasas por los diferentes cuerpos y vas pasando por tus infiernos y puliendo, eso no puede mejorar. Por ejemplo, cuando te das cuenta cómo emocionalmente has podido provocar dolor a los demás, ¿esto no te hace crecer en sabiduría? Mira, normalmente después de la muerte, para entrar a los estados superiores de conciencia, necesita estar como limpio. Es lo que le llamamos en el plano astral la limpieza. Los cristianos le llaman el purgatorio. Te tienen que purgar. Porque a pesar de que haya sido buena persona, vamos a hablarlo así, en una vida, no eres lo suficiente para los planos a los que vas a entrar. El plano astral te purifica. Pero nunca es total. Siempre quedan residuos. Los residuos. ¿Tantos residuos? Estos son muchos, ¿eh? Eso me gusta de ti. Bueno, pero te voy a decir que hay residuos positivos y residuos negativos. Los escaldas están a nivel físico, emocional, mental, psíquico y espiritual. Si nuestro amigo, este Maquiavelo, tuvo algún momento cosas positivas, yo voy a heredar esas tendencias también. Son tendencias. Y además el karma. También, o sea, no solamente las tendencias, sino el peso del karma me está dando. Yo por eso pregunto: ¿qué libertad tenemos? Vaya mochila, ¿eh? Sí, sí, yo fuera como Maquiavelo, porque el ejemplo este que estarías hablando de la constelar, ¿o qué es de la... No, dis, no des nombres. No voy a hacer que haya alguien del PP. No, es un. Es en relación a lo que preguntaba la señora, una cosa son estas tendencias que se quedan, porque cuando se van los mundos sutiles, se queda ahí esperando, es como un cinturón que se queda guardando a la siguiente encarnación, y cuando viene el siguiente se lo pone, y son cosas trabajadas, para bien o para mal, que se, por eso preguntaba Isaac, ¿cuál es la libertad en ese caso es 30%, se necesita mucho carácter para que con el 30% se pueda desviar una... ¿Sí? Una tendencia. Estamos en ello. Sí. ¿Estamos ahora, en ello? Sobre todo que nos demos cuenta. Por eso necesitamos autodescubrir. Porque si no te das cuenta, tú sigues la inercia y vives como el destino te lo ha plantado, ¿sí? Bueno, hay destinos más o menos aceptables. Yo siempre le digo a Magda, la guitarrista, que hay, ella viene de vacaciones porque la verdad le ha salido todo bien, ¿sí? Pero hay otros que la verdad que están chiflando en la loma, están horribles, ¿sí? Pues sí, sí. Sí, sí, no, hay casos que dices tú, púchale, pues qué le falta que le hagan, si ya le han hecho de todo, ¿sí? Pero esos son casos por este proceso. Tú no puedes decir que a ese no lo quiere Dios y a ese sí lo quiere. Lo que hay que entender es que por eso sin el tema de reencarnación y karma no se entiende. ¿Por qué yo sí recibo bendiciones y el otro la está pasando negras? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué nació el famoso actual rey en esa familia y no nació en Sudán? Que no tuviera ni para comer. A ver, ¿quién me contesta? Vaya rollo, ¿eh? Por eso. Pero rey también es. Sí, pero no es lo mismo estar ahorita en Sudán, en uno de esos retiros, que yo le llamo retiros, de hambrunas, en que no tienes para comer, y tu hijo te está muriendo de hambre porque no tienes para comer. No es lo mismo, perdónenme. Entonces, si realmente hay un Dios justo, Él no puede mandar a unos allá y otros allá. Tiene que ser la voluntad humana que ha creado en el pasado un karma muy canijo para que uno merezca vivir experiencias así. ¿Sí? No, no, sí. Yo puse un ejemplo. Yo estoy diciendo... Yo pongo un ejemplo extremo, ¿sí? Entre un rey y una persona que se muere de hambre en el Sudán. Yo no digo que no sean mejor las nuestras. A lo mejor son miles de veces mejor. Pero la realidad es que las condiciones de las personas no han sido de gratis dadas, no las hemos ganado, pero con mucha fuerza, para bien y para mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir en la misma? Hay que tratar de salir de eso, ¿o no? Y tenemos la libertad de salir. Claro, vamos intentando. La cuestión es intentar. Pues sí, porque la mayoría ni siquiera lo intenta. Sigue la inercia. Porque es lo fácil. La inercia nos lleva lentamente a hacer cosas que ya, que no hay que hacer mucho esfuerzo, que hay que pasarlas. Y, ay, tengo para comer, sí, pues ya no me conformo con eso, no quiero más problemas. Pudiendo haber, hacer más cosas para crecer y ser mejor, a eso me refiero. Ahora, el que tiene recursos, pues mi chico, no solamente para ti, sino compártelos, ¿qué te cuesta? La idea no es volverse rico, la idea es saber cómo administrar tu vida de una manera en que te puedas hacer mejor ser humano y hagas a otros, ayudes a otros a que lo sean. Es que acabas de decir una cosa muy difícil. El otro día me decía una amiga que su hijo, ella lo decía con tristeza, no tristeza, con, bueno, asertividad dentro de lo que cabía, de que a través de otra conocida, ese hijo se lo había dicho a la conocida, no a su madre, ¿eh? Que antes, pues bueno, era llegar al 500,000, ¿eh? O sea, pero ahora ya era el 1,000,000. Sí. O sea, el problema es que el que ya va teniendo o tiene mucho, quiere más. Entonces, el doble. No tiene límite. No hay límite. No hay límite, ¿eh? Entonces, es mucho más fácil el poder hacer las cosas cuando hay ese estado de usufructo, ¿no? O sea, que lo tienes, pero que no te lo crees que es tuyo, sino que bueno, ahora toca esto y la vida nos está ayudando. A mí me da esta sensación en que estamos en la cuerda floja, estamos en incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre te ayuda a no tener esa rigidez de que esto ya es así y ya para toda la vida. No, no. Si empezabas con un trabajo, velo en el trabajo ahora ¿qué trabajos fijos hay? No hay ninguno. Por eso digo que ya la vida está ayudando a que estas personas vivan de otra manera. Porque antes, ¿no? Antes era, tú empezabas a trabajar y hasta que te jubilabas. Sí. Y eso quería decir que eras un buen trabajador, ¿eh? Hoy en día puedes ser el mejor trabajador y por lo que sea, al cabo de 6 meses no te renovará el contrato. Sí, sí. Y va así, ¿eh? O sea, entonces nos está ayudando la vida a que nos saca del área de comodidad cada vez. Sí. Cada vez. Y eso que nos hace más fuertes, pero más flexibles. Claro. Nos refuerza sin estar rígidos. Y eso es la blanca. Esto lo veo a un nivel que la vida nos está ayudando mucho, si lo vemos así. Hombre, si no lo ves como sufrimiento. Claro, si no, dices, no me lo merezco, esto es terrible, mi familia, fíjate, tengo... Pero si lo vas viendo, te vas dando cuenta que cada vez estás haciendo lo que tú decías, ¿no? Sí. Necesitas tener un carácter que te aguante, porque si no, nos caemos enseguida. A nadie nos van a dar lo que no aguantemos. Claro. ¿Sí? La dosis de karma que estamos recibiendo cada uno está administrada por el alma y nos dan lo que aguantamos, no lo que no vamos a aguantar, ¿sí? Es un dosis estructuradas para que yo aguante, para que yo las pueda vivir y no me quiera salir por el suicidio por alguna manera. Ahora, hay quien lo hace, pero normalmente el que lo hace no tiene que ver el alma en ese sentido directo, sino que el que lo hace no quiere abandonar su estado en que vivía, ¿no? A mí me desespera cuando veo a este tipo que mató a sus dos hijas y se suicidó. No me entra en la cabeza. ¿Qué le pasó por la mente al señor este? ¿Sí? Sí, sí, perdió el control, se nubló, no sé. Algo le ocurrió, porque la sensatez no va por ahí. Entonces, ese tipo de cosas son excepcionales, pero las hay. ¿Eh? Y nosotros no somos la excepción para que no nos ocurra en algún momento algo así. Cuidado, si nos conocemos sabemos que no. Pero si no nos conocemos, ¿cómo aseguramos que no nos va a pasar? Diga, ese es el requerimiento de conocernos. Tanto demandado por el oráculo de Delfos como por todas las escuelas serias de la tradición oculta. Hombre, conócete a ti mismo. Tienes que conocerte. Y este intento que hemos hecho es de saber un poco. No es querer cotillar con sus vidas, sino que ustedes se den cuenta de alguna cosa de vez en cuando y digan, bueno, mi imagen es muy bonita, pero tengo que reconocer que pues mi infiernillo lo traigo por ahí, ¿o no? Y que hay que hacer alguna actividad para poder trabajar. Por eso en la tradición budista se enfatiza mucho el tiempo de prepararse para la muerte, comienza ahora mismo. Toda nuestra vida es una continua preparación para el momento de la muerte. El estado mental más poderoso con el que podemos morir es el de la compasión. Si podemos generar ese estado mediante la meditación, es el estado ideal para morir. Al final del proceso de disolución, lo que permanece es una mente muy sutil, conciencia pura, de extraordinaria placidez que manifiesta la clara luz de la mente. Esta es la visión final de la muerte. Las huellas de nuestras acciones kármicas, los skandhas, son almacenadas en esta mente sutil. Cuando la corriente de conciencia o mente se mueve de una vida a la otra, si lleva consigo estas expresiones kármicas o potencialidades de vidas previos y vuelven a renacer en el nuevo personaje. Esto es lo que estaba hablando. Es lo que he explicado. ¿Sí? Sí. ¿Y entonces cómo liberamos ese karma? Ah, chirrión. ¿Vale? Que vemos que se van repitiendo continuamente, como... Mira, hay dos formas de abordar ese tema. Una, el tipo de karma maduro que se le llama, pues chico, tienes que aguantarlo porque ya no hay manera de moverlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está. Ya has de haberlo vivido en un momento dado, cosas que estaban tan claras que no se podía ni mover. Hay otro que puedo mover, incluso posponer, pero yo tengo que hacer cambios personales en mi vida. ¿Sí? Tengo que hacer clic acá y hacer cambiar patrones de forma de vida y darme cuenta, primero, darme cuenta que ese tipo de prácticas o condicionamientos o formas de pensar ni me traen bien a mí nada ni a los demás. No es fácil quitárselos porque los hemos aprendido, incluso heredado. Hay que empezar a hacer ese cambio. Si tú haces algo así, tú vas como posponiendo esas posibilidades, las vas reduciendo. Quizá hasta otra vida, por lo menos así se dice en las tradiciones de la India. Puedes posponer cierto karma, sí. No lo vas a quitar, pero lo puedes posponer. ¿Por qué? Porque decidiste hacer un cambio. Entonces, nuevas energías neutralizan a las que vienen y las van como lanzando hacia el futuro, si queríamos llamarlo así. Es una manera de verlo. Pero se pasa igual, ¿no? Ah, tarde o temprano, a palo dado, a veces ni Dios lo quita. Me lo quito antes y así me libero. Karma significa acción. Y todas las acciones del cuerpo, la palabra y la mente dejan una impresión en el continuo mental. ¿Sí? Todas. Lo que estamos así de ahorita diciendo y actuando, todo esto está dejando impresiones en la mente. Y se está grabando en la materia akáshica. ¿Sí? Queda como parte de la película que ustedes van a ver dentro de algunos 15 o 20 años, ¿verdad? Porque dentro de 15 o 20 años, o más, si quiere, no estamos ninguno acá vivo. Bueno, el chico ese de atrás, sí, también aquí. Lo que estamos más para allá que para acá, por supuesto. No, también estas chicas jóvenes. El estado de la mente en el momento de la muerte es visto como extremadamente importante. Porque es determinante de la situación en la que uno va a renacer, ya lo hemos dicho. ¿Sí? Entonces, para llegar al final bien... ¿Tengo que vivir qué? ¿Bien antes de morir o no? Y como no sé cuándo voy a morir, pues mejor de aquí adelante me pongo todo bien. ¿O no es así? Nunca se sabe. Porque me puede sorprender la muerte o no. En el momento que yo pueda. Mira, hay gente, yo vi un caso que extraño, muy extraño, que pasó en Chile o en Bolivia. No, fue en Bolivia. Iba un autobús con la gente... Y un niño iba sentado, un niño en un asiento, la madre lo veía cargando y el niño veía por la ventana y había una rendijita así. Se detiene el autobús y está frente a una armería. Estaban limpiando un rifle. Se dispara el rifle y pega la bala en el suelo. Rebota y entra exactamente por la rendija, se le mete en el oído y mata al niño. Digo, por favor, eso no lo hago yo ni yendo de... ¿Cómo se pudo morir así? Por Chihuahua. Porque estaba para morirse, ¿o no? Porque ¿cuántos... Es imposible. Balazos se van al suelo y no van a entrar una rendija? Y no un niño ahí esperando que le entre la bala. ¿Sí? O sea, hay casos que te sorprenden. Por eso les digo que nadie tiene seguro nada. Y como no hay seguridad, y si queremos aceptar esta afirmación, pues yo mejor me preparo cada día por si las dudas. ¿El karma malo? No, maduro. Ah. Vamos a pensar, por ejemplo. ¿Tus padres murieron cuando tú eras joven? ¿Están vivos? ¿Cuándo murieron? ¿Cuándo? Hace 10 años. ¿Cómo lo tomaste? ¿Muy difícil? No, muy difícil. Normalmente eventos como esto, muerte de padres, separaciones, abandonos, cosas así, ese es karma maduro, te toca, no se puede evitar, ¿eh? O sea, la persona no puede evitar que ocurra una muerte, no lo puedes evitar, no puedes evitar un accidente muy fuerte, sí, como que hay cosas que pues dices tú, pues por más que quiero, pues no se puede, el destino, sí, pero hay cosas que sí puedo. Ya me comprendiste, ¿sí? O sea, hay, yo por ejemplo, mis padres se separaron a los 10 años, 11 años. No lo pude evitar. ¿Sí? Mi hermano se suicida hace 7 años. No lo pude evitar. Hay cosas que no se pueden evitar, ¿o sí? No están en mis manos. Entonces, como que no se puede evitar, hay cosas que, pues de plano hay que entenderlas, aceptarlas y seguir adelante. No, no. Lo que pasa es que a veces me quedo ahí enganchado. Y no quiero salir de ahí. Isaac, y trascender el karma es saber el proceso, es aceptar el proceso ese. Sobre todo, cuanto más lo acepten, mejor. Me libero. Exacto. Pero si yo estoy enganchado, suponte, no es que mi hermano se suicidó, no es que mi hermano, es que no sé, ¿por qué se mató? Blablabla. Chico, no haría ni viviría yo. Y ahí lo tendría frito del otro lado, porque estaría tirándole, lanzándole pensamientos. Pues sí. No se puede llegar a ningún lugar así. Tenemos que decir, ok, vivo mi proceso de ajuste emocional, mi luto, me doy un tiempo, pues, y después que, adelante, chico, la vida no ha acabado, hay que seguir. Y de alguna manera lo honro deseando lo mejor donde esté. Pero no puedo estar todo el tiempo dándome de golpes y sufriendo de algo que ya pasó y que fue parte de mi propio proceso. ¿Sí? Es que a veces nos quedamos como fijados, empantanados en cosas que no vale la pena. Y no es fácil, ¿eh? De acuerdo. Porque hay quien le cuesta. Hay un caso de una señora en Rubí. Bueno, una señora y hermana de un amigo. Se le murió el marido hace 15 años. Todavía pone la comida en las mañanas del desayuno. La ropa en la cama del señor. No entra nadie a su casa. ¿Qué hace? No lo deja, y ahí lo tiene agarrado. Es que hay casos, por eso lo cito. Pero esto es un karma. Y es buena persona, es amorosa y lo que quiera, pero está amarrada. Y amarrado al otro, si es que lo tiene por ahí agarrado. No se puede vivir así. De acuerdo, lo quise mucho, me amó, fuimos muy felices. Pero terminó. Una experiencia que terminó. Tenemos que soltar. Y seguir adelante. Si no, no vamos a hacer nuestro proceso. Que aparte no se da cuenta del egoísmo. Hay muchas cosas ahí mezcladas. Cuando se habla de ayuda espiritual en términos budistas, se refiere a cuidar la mente de la persona, ayudarla a llegar a la muerte con una mente apacible. Recuérdenlo bien. No solamente a la gente que ayudemos, sino nuestra propia mente. Y para eso en el manual que les dimos tienen varios tipos de meditaciones para que practiquen, desde la más sencilla hasta la más complicada. ¿Eh? Ahora está de moda la meditación. Mucha gente ya la practica, incluso las monjas practican meditación zen, que es budista, porque se han dado cuenta del peso y de los cambios que pueden ocurrir en el ser humano. Inténtenlo, 5 minutos en la mañana, respiren. Mantenga la atención en la respiración 5 minutos. Atención en la respiración. Sí, y ya. Y en el día, si pueden, estén en el presente, en el ahora. Cuando hagan las cosas. Estoy lavando los trastes. Bueno, estoy lavando, me siento el agua que me moja, los trastes. Pero no estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. Sí, que es lo que nos pasa. Sí. Una pregunta, porque muchas veces nos cuesta estar en el presente, porque entendemos que el presente pues es monótono, aburrido. Y falta de interés. Sí, sí. ¿Qué nos podrías decir para podernos centrar más en el presente? Mira, el único real momento real y verdadero es cuando terminemos este taller o antes de empezar. ¿Cuál es el real para ti? Ahora. Estamos juntos intercambiando. ¿No? Esto es lo verdadero. Lo único real es esto, porque ya lo pasado se fue. Y lo futuro, pues todavía no llega, faltan unos minutos, pero todavía no llega. ¿O no? Yo me quiero escaquear de este momento, por lo que quieras. porque tengo una estructura en que señora mucho lo que pasó, fui feliz y esto se me hace monótono, o espero sacarme ahora el décimo de la Navidad y resolver mis problemas, ¿no? Entonces pues, estoy pensando en el futuro, me hago una película. Mi papá a veces no, nos sacaremos la lotería y vamos a arreglar esto y esto y esto y esto. Papá, si no has comprado el billete, ¿cómo te la vas a sacar? Ya se gastaba el dinero y no se lo había sacado. Estamos viviendo demasiado en el futuro. Y lo único real es que el ahora. Y el ahora es el que hace el futuro. Porque si en el ahora ustedes sí llevamos a cabo y tomamos decisiones, ¿afectarán qué? El futuro. Es obvio que no es fácil. La tendencia es a que estemos escapando hacia el futuro, hacia el pasado. Pero se puede practicar. Cada momento que hagas algo, dicen, yo pongo etiquetas en mi casa. Bueno, antes, entro al baño y me estoy lavando las manos. ¿Sí? Acuérdate, atención. Las manos, atención, siento el agua. Me baño. Atención, estoy pensando en el agua que me cae, ando ahí haciendo mis cantos y no sé qué, y no sé cuánto. Claro, uno tiene que buscar sus herramientas. Uno tiene más fácil que otro. Yo lo hago porque me he acostumbrado, ¿no? Salgo a la calle, cierro una puerta, vos sos budista, ¿no? Cierro la puerta a la ignorancia. Dijo, ya estoy más sabio últimamente. subo el ascensor a la realización. Ya me realicé. Pero estoy en el presente. ¿Sí me? Eso es muy budista, ¿eh? Abro una puerta. Voy a liberarme si abro esta puerta. Y úchale. O sea, uno se puede inventar cosas, pero se puede hacer. Y a la larga se acostumbra uno. Y tanto se acostumbra uno que después lo hace automáticamente porque uno está acostumbrado, el cuerpo se acostumbra. Hay una práctica un poco asquerosona de los budistas también. Dice, cuando voy al baño, abro la boca de la muerte. Voy a depositar el líquido, no, el néctar que una deidad ha purificado. Van todos mis desgracias, mi dolor, mi sufrimiento, todo lo que ustedes quieran, ahí va. Bueno, ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Por supuesto. Ya que terminé, y jalan el agua, cierro la boca de la muerte. Listo. Eso lo recomienda. ¿Por qué? Porque hasta cuando voy al baño también puedo, ¿qué? Estar atento. ¿Qué pasa? Que estoy en el baño y estoy pensando en el fútbol y no sé qué, no sé, o no. Hay unos que ponen su escritorio y se ponen ahí a trabajar. Yo conozco uno, pero no digo nombres. Ah, ya. No, últimamente con el teléfono no hay intimidad, porque tú hablas por teléfono y se oye hueco. Oye, ¿dónde estás? En el baño, ¿verdad? Y ya no puedes estar ni en el baño. Es que me ha pasado a mí. Es que en algún libro he leído algo sobre un banco kármico. ¿Nos puedes decir algo de eso? ¿Banco? Kármico. O sea, hacer acciones positivas, vas acumulando acciones positivas, entonces para liberar karma. Eso me huele a la venta de indulgencias de la iglesia. Es que la iglesia hacía eso, ¿o no? Más que ayer era de pesos. No, eran acciones. No, mira. Parece budista o algo así. Te voy a citar un pasaje de un gran gnóstico del siglo I, Simón el Mago. Simón el Mago, lo cita la doctora Kubler-Ross en el libro La Vida, La Muerte. La muerte es una maldición. No, la Kubler-Ross, no, perdón. La doctora Von Franz. Los sueños y la muerte. ¿Sí? Editorial Kairos. El que quiera comprarlo, muy bueno. Ella dice que Simón el Mago, en sus escritos, fue el que le hizo la competencia a Pedrito, ¿eh? Acuérdense. En los Hechos de los Apóstoles, ahí se agarraron. Bueno. Dice. Todos los seres humanos, cuando actuamos, sobre todo positivamente, estamos generando un fruto, una semilla, un fruto. Y se va acumulando en un granero que hay en los cielos, él decía eso, ¿sí? Cuando nosotros morimos y vamos hacia ese granero, vamos por nuestro fruto, pero ese fruto nos alimenta a nosotros y a toda la humanidad. No, tiene mucho significado oculto eso. Quiere decir que lo que hacemos no solamente nos afecta a todos los seres. Si actuamos para bien, afectará a mucha gente. Si actuamos para mal, afectará también, empezando por nuestra familia, porque por razones magnéticas afectamos a la familia. ¿Sí? Aunque no nos vea nadie, si cometemos una villanía, va a afectar a nuestra familia, aunque nadie sepa nada. Porque no es el tema que alguien sepa. La parte interior sabe. Recuerden que el vigilante interior silencioso sabe todo. Y en algún momento, en algún sueño, ¿tú qué crees que estás haciendo? Porque ya se acabaron. Ah, no, todavía falta esta. Os aseguro que es una bendición estar junto a un moribundo, dice la doctora Kubler-Ross. La muerte no tiene por qué ser una experiencia triste y desagradable. Por el contrario, permite sentir amor y muchas cosas maravillosas. La doctora Kubler-Ross. Una brillante y famosa científica que acabó enseñando lo que enseñamos en teosofía. La muerte no es el final. Esto sigue. Chicos, aunque no son todavía las... Yo había pensado terminar como a las 6, son 6 y 10, más o menos, ¿sí? Como hemos visto la parte más... bueno, salvo que haya preguntas. A ver, preguntas. Nadie. Caray. Los has dejado así. Ya lo hacemos así. Así es la última. Es que otras me gustan, pero son de... Esa es la imagen de alguien que dice que vio antes que y regresó. Sí, vio una cosa así. Vio esas personas, sí. Pero lo volvieron a traer otra vez. Y lo dibujó y lo puso y ahí y lo han sacado. ¿Sí? Miren esta imagen. Lo esperaba. Yo tengo, bueno, más que una pregunta, es que, bueno, a mí lo que más me cuesta entender de lo que dices es el hecho de que no nos encontramos con nuestros familiares ya fallecidos cuando hayamos muerto, ¿no? Ya lo has dicho en otras ocasiones y ese es para mí el único concepto que no, bueno, que no llego a entender del todo o no llego a asimilar bien. Mire, vamos a ponerlo así. Tú te mueres. Entras al estado post-morte, que es aquí, en este plano, pero sin que te vea nadie, no puede ver, y tú crees que estás soñando. Eso dura, según la vida que has tenido, puede durar de días, semanas, años. Para ti, no para acá. Pero suponte que duró días. Después de estar, te das cuenta que estás muerto, o hay una luz y te llega, ¿no? Punto. Y entras a lo que le llamaríamos el plano astral, o el plano donde te van a dar tu limpiadita, ¿no? Según hayas vivido esas experiencias de pasiones, emociones duras, tú pasas ahí un rato, que pueden ser años. Normalmente son cierto periodo que podrías sentir como si fuera un año o dos años, depende. Después de ahí viene lo que se llama segunda muerte. Abandonas parte de tu estructura y te diriges hacia lo que llamamos de Bachán o paraíso, entre comillas, ¿no? Antes de pasar por la gestación, una transformación. Naces en otro estado de conciencia. Es como un nacimiento, ¿no? En ese lugar el karma positivo es increíblemente maravilloso y tú vives a veces siglos de una éxtasis increíble de felicidad. Si muere tu familiar durante el periodo de cuando tú te encuentras, si tu familiar o tú ya estás en el Devachán y hay un familiar que muere y te apareces tú, porque ese familiar te tenía a ti en su mente, porque tú le dabas pues cariño y afecto y le hacías sentir, no puedes ser tú porque ya entraste al Devachán, no puedes regresar. ¿Sí? Ya estás muy avanzado tu proceso de desarrollo como para poder, todavía estuvieras en el astral, es posible, ¿eh? Que hay casos que gente que ha estado en el astral después de un año de muerta, sí, un año, lo digo de una mujer que conocemos, Enrique y yo, que era presidente de la rama de Puebla, que se apareció en el caso de una de los miembros un año después de muerta y ayudó a esa persona a seguir su proceso. Y era Lourdes, así se llamaba, Lourdes. Pero son casos particulares en cortos tiempos, en un corto periodo de tiempo. Pero si pasan muchos años aquí, es difícil que ese ser esté pendiente en el momento de tu muerte y esté contigo. Entonces, ¿qué hacen los auxiliares? Ven en tu memoria, porque tú captas toda esa información, la guardas, seres que te amaron, etcétera, y ven cuál te dio más confianza y cariño y estuvo cerca. Ah, su madre. Entonces un auxiliar se plasma, la materia es plástica y se hacen aparecer como tu madre y te recibe y tú estás encantado y actuará como tu madre y tendrá pensamientos como tu madre porque capta toda la información de tu conciencia. Entonces, mediante ese proceso que tú vas a pasar, tú ya te sientes más calmado, más sereno, y aunque después desaparezca el auxiliar, porque ahí vas perdiendo un poco vas perdiendo mucho el recuerdo de aquí. Cuando tú despiertas de un sueño, te acuerdas del sueño, pero al mediodía te acuerdas del sueño, se va como volviendo vago, salvo que haya sido una pesadilla, ¿no? Pero se va volviendo vago, y después así se va, así nos va a pasar con la vida, se va a desvanecer como un sueño, se va a ir haciendo vago, salvo el amor intenso que hayas tenido por alguien o el odio intenso, eso sobrevive la muerte. Cuando tú has amado a alguien muchísimo, te acordarás de allá. Cuando has odiado también, te vas a acordar. El amor y odio nos une, incluso por vidas. Volvemos a estar otra vez juntos. Espero que no estés con tu suegra. Entonces, puedo explicarte, esto lo dice la enseñanza. Pero chico, dice la enseñanza, pero siempre hay que tener el detalle de tenerlo todo con su relativa, el relativo conocimiento. Entonces, si es un periodo largo, no creo que sea tu familia. Si es un periodo corto, podría ser tu familia. ¿Sí? Hay casos, y casos reales. Lo que pasa es que a veces a lo que se refiere es que en el devachar tú estás teniendo tu propia creación y estás viviendo con tus familiares. Sí. Estás viviendo más que a ti. O sea, realmente tú estás viviendo con ellos. O sea, que es tu creación. Y eres súper feliz y todo lo que intentabas hacer, pues lo estás haciendo. Annie Besant, por ejemplo, explica en su libro El Karma. De que si tú eres una persona que tenías muchas ganas de hacer un trabajo honorable para los demás, imagínate que ahora tal como está todo, dices, yo es que querría tener un centro para las personas que no pueden comer y entonces tener un sitio que tal, y ahora no tienes los medios, entonces lo tendrás y lo estarás haciendo, ¿sabes? O sea, puedes hacer estas cosas y lo vives igual de bien. Pero esto todo es virtual. Sí, tu mente ha creado esas. Por eso les dije cuando escribieron su paraíso. La mente crea los paraísos. Claro. O los infiernos. ¿Pero qué es? ¿Más virtual que esto que estamos viviendo? Esto es virtual, sí, perdónenme. Es virtual lo que estamos viviendo ahora. Esto es una creación de la mente. Claro, o sea, ¿qué es lo que es real? Para rematar, no es real. Aunque tengo un traje de este plano, por este plano, eso me parece real. Pero no es real. Ya verán cuando estén muertitos. Claro. O en el sueño lo estás viviendo real. Cuando tú tienes un sueño, lo estás viviendo como si estuvieras en el real. Nos pega el aire, oímos a los pajaritos, olemos. ¿No les ha pasado que a veces tiene tanto y dice, pues, chale, esto parece real? Más real que eso. Más real, porque tiene más intensidad. Los colores son más fuertes. Sí, por ejemplo, alguna persona que cuando nace, cuando está, pues se acuerda de. Puede contar sus vidas anteriores. Sí, sí. Lo que representa. O sea, mira, físicamente. Sí, sí. No, físicamente no son iguales. Mira, hasta los 7 años, los niños y las niñas tuvimos, en su variedad y en sus grados diferentes, cierta percepción de la última vida. O vidas. Después de los 7 años. Debido a los condicionamientos de nuestro, acuérdense que son de los niños, de los tenemos nuestros amiguitos invisibles y no sé cuántas cosas. La tendencia de nuestros padres es a que borremos eso porque eso no es mentira, es fantasía, papá. ¿Sí? Hay un caso, yo conozco varios, pero hay uno muy interesante de un niño en la India que, como a los 8 o 9 años, no más pequeño, 5 o 6 años. Les dijo a sus papás que ellos no eran sus papás. Que sus papás vivían en tal lugar, en un pueblo cercano a donde él había nacido, y que en tal casa, y que tenía hermanas, y tal, la, la, la, la, la, la. Y les dio hasta los nombres de los papás. Y que él había muerto en un accidente en un río, se había ahogado. Entonces, pues, al principio pues no le hicieron mucho caso, pero como en la tradición hindú, las reencarnaciones, entonces fueron al pueblo, el niño les enseñó dónde vivían, reconoció a los padres y les dijo, y les llamó y le reconocieron porque les llamó de la manera en que el niño les llamaba a los papás. Estos casos son excepcionales. Pero que, la India ha habido varios casos. Muchos, muchos. Porque la tendencia es no es a reprobar el tema ese, sino es a decir, a ver qué pasa. Aquí, pues luego ya sabemos que dijimos, el niño fumó marihuana, algo le han de haber dado. Y entonces, quítenselo, ¿o no? Lo llevamos con el psiquiatra, le zumba ahí una droga y el niño queda así pasmado y ya no sabe nada. Pues así en Occidente, así somos. Porque se condiciona prejuicio, la gente, la iglesia. Pero perdón, una cosa, ¿pero eso es conveniente escucharlo, por ejemplo, un niño o no? Yo diría que cuando un niño dice eso, no hay que ponerle un tabú. Sí, no ponerle un tabú. Sino decir bien, bien. No, escucharlo, pero sin ponerle peros ni tabúes. Lo único que díganle es decir, te recomiendo que en la escuela o en algún lugar que no sea acá en casa, para que el niño tenga confianza y les pueda seguir hablando en caso de que sea necesario, no lo digas porque los niños no lo, por tus compañeritos o amiguitos no lo entiende, ¿sí? Pues si no se van a burlar de él. Pero en casa hay que dejarlo, porque eso va a ser una etapa. Después de los 7 años nos abandona el auxiliar que nos tiene ahí controlados, porque hasta los 7 años somos como protegidos, ¿sí? Y después de los 7 se retira. Y en ese momento puede empezar yo a cambiar y a olvidar, sin necesidad de habérmelo prohibido, ¿sí? Y es más sano esa forma, ¿sí? Es más sana. Pero sí aclararle que si eso va con esas historias a la escuela, pues se va a enfrentar ahí a, pues, a burlas y a tonterías, ¿eh? Porque así somos acá en Occidente, y sobre todo con el condicionamiento de que, pues, que la reencarnación y eso son tonterías, ¿no? Una cosa así. Y hay gente que se pone, se le paran los pelos nomás de hablar de ese tema, ¿sí? Te iba yo discutiendo con un sacerdote aquí de la catedral de Barcelona, ahí en el programa de radio, se retorcía en el asiento cada vez que le hablaba de la mentepsicosis, que sea de la iglesia, lo manejaba en los primeros siglos. Mentepsicosis. Y yo le decía, pues así es en el concilio de Nicea, sí, pero bueno, es que no hubo otra. Y se mira, nomás lo veía, y yo digo, bueno, ¿qué haces? Pues escuchar. Hay que respetar porque es su opinión. Pero no siempre te respetan a ti. Normalmente te clasifican de una manera y punto. Bien. Una pregunta. Siempre nos dices que, como eres un estudiante y por lo tanto lo que nos dices uno puede aceptarlo o no. Y dentro de eso, me gustaría que, si te parece bien, que nos dijeras alguno de los motivos que te lleva a sentir tú que la vida no termina con acá, sino esa continuación, que se nota que estás convencido, pero me gustaría si lo pudieras decir se comparta o no, claro, pero igual. Mira, normalmente no somos los estudiantes dados a decir cosas porque eso se presta a muchas tonterías. Sí, por eso. Yo no, ni soy un elucubrado para decir que veo a los maestros ni a hacer cosas raras, que hay quien lo hace, y la verdad que es reprobable porque le quita seriedad a la enseñanza. Lo vea o no lo vea, yo decallaría. Si yo veo un maestro, yo callo. Si yo tuve una experiencia post-mortem, yo callo. ¿Por qué? Porque pues no es muy sano, ¿sí? A veces enaltece un poco al ego, ¿no? Yo soy diferente a ustedes porque yo sí pude ver y ustedes no. Si me comprenden, ¿eh? Entonces, sí te puedo decir una cosa. Sí he tenido experiencia, sin entrar a los detalles, de que esto no termina. Hasta ahí puedo decirte. ¿Sí? Pero son mis experiencias. Tú tienes que vivirlas. Porque al final es la mía, no la tuya. Y la gente no se convence hasta que no vive la suya. ¿O no? Cuando nos narra una persona que fue operada y que se vio flotando sobre la cama, ¿no se acuerdan? Que hay mucha gente que dice que le pasa eso. Y que de repente estaba en el cuerpo y dijo que los médicos hablaron de esto y los médicos dijeron que sí. Pues es su experiencia y yo me ayuda, me anima, ¿no? A entender que eso puede ser, pero al final, chicos, tenemos que vivirla para estar convencidos. Ahora, si yo ando pregonando, pues, caemos en un juego muy triste. ¿Por qué? Porque es lo que ahorita abunda. La gente quiere llamar la atención. Entre que hay canalizadores y todo eso, que son mil respetos, pero yo no andaría haciendo cosas así. La enseñanza oculta es muy seria y no se anda propagando de esa forma. ni haciéndole cosas a la, porque al final es el ego el que está ahí. Ah, yo soy diferente porque puedo. ¿Sí? Sí, el ego siempre se envanece. Somos estudiantes. Yo lo digo sobre todo mucho por el dogmatismo. Yo no quiero dogmatizar, porque mi estilo es como muy afirmante. Entonces digo, primero me curo en salud. Chicos, es mi opinión, mis investigaciones, no los trato de convencer. Puedo parecer dogmático, pero no quiero hacerlo porque respeto su manera de pensar, ¿sí? Pero no lo hago por otra cosa, ¿sí? Y cuando hablo de temas así, experiencias especiales, pues yo prefiero callar. ¿Por qué? Porque se presta a especular con el ego. Y yo ya el ego, ya me lo traigo. Soy un Leo. Y los Leo la tenemos cacha con el ego. Sí, sí. El ego, el Leo del ego es con la melena, ¿no? Se hace así. Ay, ya tenemos suficiente como para que yo le siga dando todavía la comida. ¿Ah? Sí. Cuando morimos, el tiempo que tardamos una vez en reencarnar es muy largo. ¿O? Depende, como dijéramos en México, depende del sapo la pedrada. Según quien dice que es muy largo, o sea, sí. Mil años. Mira, hay varios librillos que hablan de ese tema. Los hindúes en la doctrina secreta hablan del tema. La señora Blavatsky lo menciona. Vamos a hablar del término medio, nosotros, ¿no? De población media. No es poco, no está poco preparada ni muy preparada. Vamos a hablar de un término medio, ¿no? ¿Les parece? Cuando tú vas a un lugar y llevas una gran carga de cosas porque lo vas a entregar a alguien, te llevas un largo tiempo ¿en qué? En vaciar tu furgoneta, ¿no? Estás entregando una caja, toma la nota, sí, ahora esta caja, toma la nota, y ahí estás baja y baja y baja hasta que se vacía la furgoneta, que era muy grande. Llega el vendedor de un producto, una furgonetita, con unas cuantas cajitas, llega, le abre, va, bla, adiós, váyase ya. ¿Me comprendieron? Quien ha almacenado experiencias, desarrollo, estudios, se ha cuestionado, ha vivido intensamente, pues tiene un furgotón. Entonces, ¿se va a tirar qué? Promedio normal de 600 años, es el promedio. ¿Cuántos? 600. Para el hombre común, con cierta preparación y desarrollo. ¿Eso es lo normal? No normal. ¿Y dónde andamos? ¿Por ahí por los...? En los planos, hay un montón de planos, chica. No te preocupes, por ahí andaremos. O sea, el promedio. Pueden ser menos. Un tipo que llega con dos cajitas, ¿qué le dice? Oye, regrésate porque ya... No hay más, ¿qué? ¿Sí? Si que más duermo, como yo hago el sexo y no hay otra cosa, pues ¿qué hago allí? Pues no, pues vale, vuelve, encarna otra vez para que traigas. Y así nos tocó en algún momento. Ahora vamos a ir poco a poco porque reflexionamos, porque nos cuestionamos, porque queremos ser mejores. Todo eso crea un bagaje muy poderoso, y para ser asimilado, que es la furgoneta que voy vaciando, requiero más tiempo. Porque las cosas que yo desarrollé o que quise desarrollar y no las pude, se convierten en la siguiente encarnación como una habilidad. Por ejemplo, tratamos de aprender idiomas y nos costaba. Por ejemplo, a mí me cuestan mucho los idiomas. Si yo sigo insistiendo en aprender idiomas, la siguiente voy a nacer con facilidades. Sí. ¿Ustedes creen que Mozart se hizo de la noche a la mañana? ¿Con cuatro añitos? ¿Quién compone una serenata? Bueno, será su karma. Pero ¿quién la compone a los 5 o 6 años? Tiene que haber desarrollado por vidas, o haber intentado y trabajado para llegar con esa capacidad, y se dieron las condiciones, porque hasta el papá le tocó, porque para que desarrollara eso tuvo que tener un papá obsesivo, ¿o no? Como al papá del chico este que se murió, no tiene mucho, el de este cantante de lo, Michael Jackson, tuvo un padre obsesivo, ¿o no? Es que a veces se necesita que tener el otro para que eso se desarrolle. Y no es por coincidencia, es que la vida lo puso así. Si no, no desarrolla Michael Jackson y eso, ni Mozart las capacidades que tenía. O sea, esos son ejemplos de almas que han cultivado y que llegan con el potencial y ahora se dan las condiciones. ¿Sí? Obvio, tiene que ver el karma también. Por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci. bueno, yo creo que fue un genio de los más grandes de la humanidad. Sí. ¿Y venían muchas vidas ya preparándose? Mira, hay la tradición nos habla de que hay de repente una caterva de almas de un gran nivel que encarna. Por ejemplo, en la antigua Grecia, todos los presocráticos, incluso Sócrates y Platón, ¿cuándo, dónde hay ahorita? Pues ahorita lo que falta es gente con esto, ¿o no? Perdónenme, pero la mayor parte de la gente que nos rodea es mediocre, no hay líderes, no hay gente pensante. Oh, sí los hay, pero no esa cantidad que llegaron juntos y que aportaron a la humanidad un cambio. Es obvio que eso ocurre, son oleadas de gente, de almas así, ¿sí? No estamos en un momento óptimo para que llegue, por eso no los tenemos, ¿sí? Pero ahí tenemos que ser responsables nosotros y tratar de superarnos para poder llenar esos huecos. No es fácil. Sacan las humanidades de la escuela, o sea que cada vez la cosa está más, ¿sí? Más chunga. Bueno, esto solo es un par de años. Esperemos, sí. Yo también espero que no más sean los años. Un par de años que luego cambiará todo. Sí, confiemos. No, la realidad es que estamos viviendo, como dicen los científicos, un Kali Yuga. El Kali Yuga es así. Tiene momentos positivos, pero la mayor parte son oscuros, ¿no? Entonces tenemos que ahorita hay que hacernos fuertes, que es para eso, ¿eh? Porque si no vamos a tener nuestro nuevo yuga de oro, como fue el primero de la humanidad, si no pasamos por este. Acuérdense que hasta la todo repite el mismo modelito. Para ir allá a lo mejor tienes que pasar por lo peor. O sea, es un ciclo constante que se mueve. 6:30. ¿Le paramos? Vale.